Arrancamos motores. Saludos, consumidoras y consumidores de radio. Bienvenidos a vuestro barco, a la chalana que recorre los mares radiofónicos de este planeta. Gracias, gracias por subiros a nuestro barco, como digo. Os saluda el que os habla, detrás también del control, el capitán. ¡Hi! ¡Hello! ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una semana ya veraniega, ¿eh? Los festivales, las folichas, las fiestas de Prau. Bueno, pues salen como ricas setas por doquier. Y es que este verano... Sí, el verano, sí. Bueno, en fin, esto es algo de lo que hablaremos a lo largo y ancho del programa, sobre todo en su pincelada final. Ya veréis, ya. También es la época del año en la que enseñamos la calne, ¿eh? Nos vamos a las playas a enseñar palmito y ojito, que aquí en España... Han venido porque saben que España es diferente. Y aquí encontrarán el sol, la paella, las corridas de toros... Y también, ¿por qué no decirlo? Algunas vienen buscando el romance, la aventura. Desde Rodolfo Valentino, los Latin Lovers, tenemos mucho cartel y ustedes perdonen la inmodestia. Claro que sobre gustos no hay nada escrito. Por eso, el que levanta más admiración a su paso es ese colosal producto que salió del cruce de dos pueblos fuertes, rudos y primitivos. Los celtas y los iberos. Nos referimos al racial celtíbero español, que en este caso se llama Manolo. Pues saludetes a Manolo, así lo decimos. Oye, y uno espera ver los locales y los negocios, los bares, los chigres, pues llenos de gente, ¿no? De música, de músicos. ¿De músicos? No, damas y caballeretes, la paradoja es que uno puede escuchar una canción sonando desde un CD, pero no la misma canción interpretada por unos músicos. ¿Por qué? Pues yo ya no lo sé. ¿Pero en qué país estamos viviendo? Eso digo yo, señora Cospedal. Os cuento, esta misma semana, en el Parlamento Asturiano, la Federación Socialista Asturiana, el Partido Popular, Foro Asturias y Ciudadanos Asturias votaron en contra de instar al gobierno del Principado de Asturias a permitir la música en directo en los locales con licencia de música amplificada. Así, sin más. ¿Qué clase de gobierno tienen ustedes? Pues no lo sé, y no me voy a poner a despilfarrar ahora mismito. ¿Y qué tiene que decir nuestro presidente de esto, el señor Mariano Rajoy Brey? Pues tenemos sus últimas declaraciones sobre el asunto. Escuchamos. Como siempre, un parlanchín, todo un orador. Sí, señor, tiene mucho que decir sobre este tema. Venga, que nosotros vamos estudiando la teoría de las cuerdas y comenzamos el programita. ¡Ale, al lío! ¡Vamos ya! ¡Vamos! the men in men. Storm clouds are raging all around my door. I think to myself I might not take it anymore. Take a woman like your kind. He doesn't want to turn into some machine. Take a woman like you to get through to the man in me. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Está usted intentando seducirme. Pues lo dicho, aquí estás en La Bárbara escuchando la mejor música a este lado del, de los mares radiofónicos, podríamos decir. Y si no, pues entonces me escribes a La Bárbara en Facebook o en Twitter y me lo cuentas si está bien o está mal o tenemos que poner otro tipo de música. Pues un par de horitas que estaremos aquí contigo juntos, tú y yo, escuchando muy buena música y con muy buen contenido por parte de algunos colaboradores, contenido que se basa en ciencia, en cultura, en, bueno, en algo de etimología, en fin, escucharemos un montón de audios ricos en los que podremos desengranar algo de información. Y luego en la hora del pinchu, cuando estéis tomando también ahí un colín de sidra, por la tarde, noche, pues podéis decir, oye, aprendí esto en la radio que está muy guapo, estoy hiper guapo. Venga, ¡ay! But I know. Por cierto, para que quede patente, en una semana como esta, en 1897, Guillermo Marconi patenta la radio, ¿eh? Estamos de enhorabuena. No, no. Por cierto, que en Facebook y en Twitter somos La Bárbara Radio. Ahí estamos, ¿eh? Podéis compartir con nosotros lo que buenamente podáis y lo que buenamente queráis. ¡Qué paso estamos, hombre! Estás escuchando La Bárbara. Estamos escuchando un poquito de CeeLo Green, este Cry Baby, llora, pero no llores de verdad, que oye, estamos en verano, luce el sol, aquí en Asturias la cosa funciona, no llores, no me llores, sonríe, mujer. Hombre, mira tú. Howard por ahí se lo dando el mono de a bordo, sí señor, también para ti, ¿eh? ¡Saludetes, Howard! Caballo viene de Bonanza. Y como decía, programa completito que nos espera. Aprenderemos de dónde viene la frase entre Pinto y Valdemoro. Escucharemos a nuestras ya famosísimas cucarachas. Tendremos la frase también. Hablaremos un poco de la historia del sonido. En este caso recogeremos uno de los audios antiguos del cine. Aprenderemos de dónde viene ese famoso grito de Tarzán que tanto escuchamos de guajes y guajas en la televisión, ¿eh? ¡Ay! Hablaremos también con Alejandro Suárez Mascareño, nuestro astrofísico particular, y aprenderemos un poquito de las ricozas, de las riquezas que esconde nuestro sistema solar. Y también con nuestro amigo Francisco Lozano de Música Sin Prejuicios. Bueno, como decían, daremos un repasito por las cosas buenas que tiene este verano, sobre todo en cuestión musical, que estamos muy musicales aquí en La Bárbara. Bueno, siempre lo estamos, qué narices. Y tengo una sorpresa bajo la manga porque recuperamos una sección que me gustaba a mí. Hablaremos con una querida oyente del programa. Hasta ahí lo dejo. ACDC. Muy bien para empezar las cosas, ¿eh? Shoot the trail. ratito también hablaremos con Paul Polizón un poco de la actualidad, de la vida, de las cosas que nos suceden, de las vicisitudes que suceden a lo largo y ancho de nuestras vidas. Así somos en La Bárbara. Nada de petulantes ni cosas de esas raras que tienen por ahí en otros programas de radio, ¿eh? Digo yo, shoot the thrill. Howard está completamente de acuerdo. Hablando de calor y cosas, en una semana como esta también, en 1946, en Estados Unidos se presenta la Sociedad del Bikini. Y... Llamo de una sociedad de protectora de animales. Llamo porque me parece fatal lo que estáis haciendo con ese mono que tenéis a bordo. Esto es denunciable, lo vamos a denunciar a las autoridades, porque ese animal no puede estar ahí encerrado en ese barco y vosotros tenéis que debe ser una chalana, toda llena de óxido y toda manchada. Ese animal debe estar en la jungla viviendo libre y comiendo bananas. Solo quería decir esto, que voy a denunciar a las autoridades oportunas, ¿vale? Un beso. Nadie es perfecto. Shake, shake, quiver, quiver. Been awakened by the cold shiver. Winds blowing, change, change. Sweet rushing through my veins. Good Lord, I just might die. Taken over by the high tide. Feel the rain against my skin. Drown my soul in the water again. Move on me, move on me. I think you ought to make a move on me. Move on me, move on me. I think you ought to make a move on me. Move on me, move on me. Let the water make a move on me. Move on me, move on me. I think you ought to make a move on me. Shake, shake, I should learn. Get too close and I might get burned by the sweet heat, the sweet light. So betrayed by the look in your eyes. Good Lord, I know so well. I wanna get to heaven with the taste of hell still on my lips and down within. Quench my soul in your water again. Oh, in your water again. Come on and move on me, move on me. I think you ought to make a move on me. Move on me, move on me. I think you ought to make a move on me. Move on me, move on me. Let the water make a move on me. Move on me, move on me. I think you ought to make a move on me. Ooh. Give me two hands I can hold. I'll tell you things I've never told. If you move on me, if you move on me. Vamos a escuchar la frase por ir tirando secciones. Ya sabéis que es una sección en la que solemos coger un extracto de algún discurso, de una película que nos parece interesante, donde se puede sacar un poquito de migaja y hacer funcionar las neuronas cerebrales, que para eso están. Move on me, move on me. Venga, vamos a la frase y ahora os cuento de qué viene la cosa. Va. Recordad las lecciones de Adam Smith, el padre de la economía moderna. En la competencia, la ambición individual beneficia bien común. ¡Exacto! Entonces, sálvese quien pueda. Y a los que dé calabazas les tocarán sus amigas. No me dará calabazas. Sí, claro, más vale rubia en mano que morenas volando, ¿no? Eso no lo diría Adam Smith. Ojo, que nadie se mueva. Está mirando hacia aquí. Creo que está mirando a Nash. Oh, por Dios. Bueno, puede que parta con ventaja, pero en cuanto abra la boca... ¿Os acordáis de la última vez? Sí, cómo no. Inolvidable. Pasará a los libros de historia. Adam Smith se equivocaba. ¿De qué estás hablando? Si la atacamos todos, nos obstaculizamos y ninguno de nosotros se la lleva. Así que vamos a por las amigas. Y nos ignoran, porque a nadie le gusta ser el segundo plato. Pero, ¿y si nadie va a por la rubia? No nos obstaculizamos y no ofendemos a las otras chicas. Victoria asegurada. Y alguno seguramente conocerá de que estábamos escuchando A Beautiful Mind, una mente maravillosa. Película, bueno, un drama biográfico estadounidense del año 2001, como pasa el tiempo ya, basada en la novela homónima de Sylvia Nasar, que fue candidata al premio Pulitzer en 1998. cuenta la vida de John Forbes Nash, ganador del Premio Nobel de Economía en 1994. La dirección de la película y la redacción del guión estuvieron a cargo de Ron Howard y Akiva Goldsman, respectivamente. Entre el reparto de la cinta se encuentra Russell Crowe como el personaje principal, Ed Harris, Jennifer Connelly, Paul Bettany, en fin, elenco de grandes actores. La historia comienza en los primeros años de la vida de un joven prodigio de las matemáticas llamado John Nash, quien comienza a desarrollar una esquizofrenia paranoide y a sufrir delirios, mientras ve penosamente cómo esto afecta a su condición física y a sus relaciones familiares y amistosas. Por cierto, la película fue favorable, tuvo una acogida muy favorable por parte de los críticos, pero también, por otra parte, negativa, porque hay algunos datos erróneos en la vida de Nash que no se muestran en la película. Oye, al final es ficción, cine, hay que pasar por lo alto. Escuchamos un extracto en el que él hacía o intentaba explicar un poquito la teoría del equilibrio de Nash. Yendo un poco en contra de las teorías que tenía el padre de la economía moderna, Adams. En fin, ahí estaba. Una película bonita de ver un domingo por la tarde. Después de que os vayáis de folisha, pues os ponéis una vida maravillosa, una mente maravillosa. Rico, rico, rico aquí en La Bárbara. ¡Uy, qué rico! Venga, tiremos millas náuticas con un poquito de esto. Además, para presentar también a mi querido amigo, mi querido friend. Saludos, saludetes. Hola, Polipolizón, ¿cómo estás? Buenos días, capitán. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, como si me hubiera bajado del caballo. Estoy un poco cansado. Fui a ir a andar en bici. ¿Tienes la mente? Buenos días. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. ¿Tienes la mente? ¿Qué fuiste? ¿A andar en bicicleta? Fui a andar en bici y no sé en qué hora vivo ya. Estoy... ¿Agujetas? Pero soy todo una agujeta. ¿Una uniagujeta? Soy un ser uniagujetal. Agua con azúcar, decía mi abuela. ¿Sí? Sí, creo que sí. No sé, pero mi abuela lo arreglaba todo con agua y azúcar. Bueno, pues confío en su criterio. Estaba yo pensando, inversos en verano ya, ¿no? Sí, casi, casi. Estamos ahí a ese tema de... ¿El verano comienza? ¿Cuándo comienza el verano? Para mí, cuando yo era chiquilín, comenzaba cuando me daban las notas y era San Juan. Ah. Pero ahora que ya no voy al cole, pues la línea es muy difusa. Ya no sé muy bien dónde marcar el comienzo del verano. Yo, para mí... Cuando me quiero dar cuenta, los días ya empiezan a ser más cortos. Ya no sí, sé, sí, sí. Ya, ya sí. No es verano. No lo sé muy bien, la verdad. Yo, para mí, comienza con el cuando empieza el Tour de Francia. Ah, cuando comienza el Tour de Francia. De hecho, yo creo que si todas las horas invertidas en dormir la siesta con el Tour de Francia puesto de fondo las hubiera invertido en ver el Tour de Francia, sería el máximo experto... De hecho, me podría ganar la vida con ello. ¿Tú sabes algo de ciclismo? No tengo ni idea. Ah, pues porque yo te iba a preguntar en realidad cómo funciona, porque tampoco tengo mucha idea. Sé eso, pues los 5 primeros minutos de etapa que soy capaz de ver... Dios mío, qué bien, qué pedaleo más alegre. Mira, o sea, mira cómo sube. Si englobamos en dos grandes grupos, que son los que duermen la siesta con documentales de la 2 y los que duermen con el Tour de Francia, tú, bueno, en realidad, cuando está el Tour, me quitan los documentales para ponerme el Tour. Ahí vamos. No se solapa. No hay solapación. Claro. Y eso, pues es maravilloso porque tú estás ahí con un ojo abierto viendo cómo. Mira qué alegría el pedalear. Qué alegría. Mira cómo van, cómo suben. Qué bien. Y cuando dices tú, ahora viene lo bueno, ahora viene el final, que es donde acaban ahí su último esfuerzo, y ahí ya no estás tú. ¿Sabes lo que decía mi abuelo? Decía, los ciclistas comen muchos espaguetis porque tienen muchos hidratos de carbono. ¡Qué gran verdad! Pues puede ser cierto, ¿no? Porque queman mucho hidrato, ¿o qué? Y sí, y salía el otro día, bueno, hará unos meses, en un programa de estos de televisión sobre nutricionistas y como tal, y yo es que siempre decía, no puedes comer pasta por la noche, que eso engorda muchísimo. Uh-huh. Pues los deportistas la comen por la noche para que les haga efecto por la mañana. No sabía, no tenía ni idea. Me tiene que quemar mucho, ¿eh? Hay mucho ejercicio ahí. Hay mucho sí, y luego si tienes la ocasión de ver alguno de estos profesionales, pues hay unos cuantos asturianos, los ves y son palillitos. Son palillitos, pero claro, con una fibra. Claro. Eso es puro nervio. Puro nervio. Hace mucho bimbón ahí muscular, ¿no? Bimbón, sí. Bimbón muscular. Vamos a dejarlo ahí. Hacen bimbón. Bimbón. Bimbón. We'll be right back. ahí con el bimbón y con el bimban. Saluditos, si te acabas de conectar a la sintonía aquí de La Bárbara, bienvenido, bienvenida. Ya sabes, la mejor música a este lado de los mares radiofónicos y el peor contenido también, por otro lado. Pero no, no desfallezcas, nosotros lo intentamos. Y eso, pues me decía mi abuelo también que eso merece mucho la pena, ¿eh? No cambies de emisora, no lo hagas. Why do it? No, my friend, no. Oye, poquito triste que comenzaba yo el programa con esto, lo sabes, ¿no, Paul? Esta misma semana el Parlamento Asturiano, pues la Federación Socialista Asturiana, el Partido Popular, Foro Asturias y Ciudadanos Asturias votaron en contra de instar al gobierno del Principado de Asturias a permitir la música en directo en locales con licencia de música amplificada. Así, sin más. Pero bueno. Yo no puedo entenderlo, de verdad. No, pero... yo tengo una propia teoría personal, conspiranoica también por otra parte, que yo pienso que han votado que no simplemente porque lo propone Podemos. Sí. Sí, sí, sí. O sea, tienen ese juego del patio de... no, vamos a jugar a balón prisionero. No, pero lo propone Pepito y Pepito me cae mal, entonces no quiero jugar a esto. Sí. En realidad son estrechos de miras, ¿no? En vez de pensar realmente el objetivo que se está persiguiendo, sí, que es favorecer la cultura, que lo hemos hablado muchas veces. Y que es su trabajo, ponerse de acuerdo. La política es eso, son acuerdos, es su trabajo. Claro, a veces pues llegar a un punto medio donde nos entendamos todos, ¿no? Esa franja que puede existir donde nos entendamos, pero no. Simplemente han votado que no, esto es lo que piensan estos señores. Han votado que no. Pero ¿quién les ha elegido? A nosotros, vale. Nosotros. Bueno, reflexionemos sobre eso. Madre mía, cerremos nuestros ojos y apretemos el culo. Ya ha aparecido en este programa la palabra culo, ¿eh? Quería resaltar ese momento, ese dato. Es 37 minutos. Ya, sí. Hoy aguantamos. Perfecto. Ay, qué bien. Oh, rico. Rico culo, no, rico. Bueno, pues sí. Oye, he preparado yo ahí un jingle muy rico para ti, que viene a decir, pues, trending topic, pero muy barbariano. ¿Quieres escucharlo? Sí. Mira qué rico, mira. Trending topic. Oh, yeah. ¿Qué te parece aquí, Howard, marcando la diferencia? Me dejas absolutamente torcido. Pizcueto te he dejado, señor. Oye, trending topic, para lo que no lo sepáis, esto tiene que ver con esto de las redes sociales, que nos gusta llamar aquí, y es que yo por lo menos además creo que me identifico también como Paul. Esto de las redes sociales me llegó tarde, y sobre todo el concepto Twitter. Twitter me llegó tarde, pero he descubierto la gran herramienta y poderosa que es. Sí, Twitter. Como dice Abraham Mateo. Abraham Mateo, sí. Creo que lo tengo por ahí, el Twitter ese. Sí, Twitter. Sí. Twitter, el de Abraham Mateo. Pero es una herramienta muy poderosa, es verdad. Fíjate, ¿cuánta información puede esconder 140 caracteres? Muchísima información. De verdad, ¿eh? Sí. Hay auténticos genios de los tweets, graciosos en este caso, estoy yendo por ahí, pero es verdad, hay auténticas joyas en solo 140 caracteres. Sí, yo se puede recomendar a gente como norcoreano, que no sé si la gente lo conoce, que es un tuitero que para mí es de los más ingeniosos que hay en Twitter. Y bueno, si está en Twitter está en Facebook, y si está en Facebook está en Instagram. Pero sí, es de los más alegres mentalmente, que enseguida sale una noticia y ya le da el girito, girito cómico. Y luego también está Quevedo 2.0 metiéndose con Góngora. Con Góngora. Sí, hay eso, un grupo de personas. Carmen de Mairena. Sí, señor. Que nunca sé si se esconde detrás Carmen de Mairena real, ¿eh? Carmen de Mairena, es que yo creo que murió. No es de estos. Que va, si yo leí unas declaraciones hace poco de ella. Ah, sí. O de él, bueno, de ella. Bueno, de sí, de ella. De ella. Pero. Disculpadme, vaya, me tengo de pata de ella, jolín. Que ella tiene su identidad sexual, de ella. Claro, hombre, que narices, aunque sea desagradable de ver, pues. Bueno, respetemos su identidad sexual. Habrá quien le guste. Pues oye, ahí siempre hay un roto para un descosido, ¿eh? A mí no me parece nada. Twitter. Ahí está, sí, habrá Mateo. ¿Qué se cuece? Pues tenemos un top 3, un top 5, tenemos unos cuantos Twitters. ¿Cómo se dice? Unos Twitches. Twitter también. Como por ejemplo el de Padre Anchoa. Un aplauso bien fuerte para esas parejas que discuten sobre el color de los sofás para terminar poniéndole una sábana encima durante todo el año. Y de Ikea. Que yo lo hacía también. Sí. Tenemos más. De primero, tenemos croquetas deconstruidas. Y dice, que las habéis frito con aceite frío y se han abierto, ¿no? Y dice, bueno, eso es su forma de decirlo. Yo soy incapaz de freír una croqueta y que no se me explote, que no quede como una especie sobre todo si la, de masilla. No sé por qué. Sí, yo si las hago en casa... Me decían, con aceite muy caliente. Y mira que yo lo hago así, pero es que soy es imposible. A mí no las cerramos bien. No sé si... Es que le doy una pátina que no funciona. ¿Una pátina? Sí, una pátina. Es que es una palabra que repite mucho mi gran querido Iker Jiménez. Es una pátina de misterio. Y pues la pátina que le pego yo a la croqueta en cuestión no debe de funcionar. Y entonces no liga ahí bien las moléculas croquetoides y se me explota. Claro, sí. ¿No? Están buenas igual de otras maneras. Sí, yo soy muy de... Las recoges con la espumadera, las recoges del fondo de la sartén, esa masita. Sí. Y eso, hombre, está un poco graso, pero de sabor va bien. Está bien, ¿eh? Sí. Esas comidas de frituritas en donde cuando lo pones en el plato, con el papel de absorbente, todo parece igual. Sí. No distingues una patata de una croqueta o de un... Todo eso es importante. Sí, de hecho, dicen que son muy buenas para las resacas, las frituras. Eso y el Burger King, desde luego. Tenemos también un tuit de El Formalito que dice, ¿te gusta comer las cabezas de las gambas? Y dice, bueno, me gustan chuparlas. Y dice, eso, que le den a las cabezas de las gambas. En España no hay un colegio de magia y hechicería porque Renfe tendría que llevarnos hasta allí y todo el plan hace aguas. Por cierto, hablando, haciendo un poco el girito que has hecho a Harry Potter, estaba yo viendo Metrópoli, que bueno, ya llevo una semanita ahí dando caña, en Shishon. Tienen, me parece, un pequeño homenaje a Harry Potter, sí. Que puedes ver la estación de metro, algunos de los props, bueno, de los objetos que utilizaban entre varitas mágicas, cosas de hechicería y brujería. No tenía ni idea, pero allí me tendrán. Uh-huh. Allí me tendrán, a ver si no se me pasa, porque yo soy el típico que va el día que ya acabó. O acaba mañana y hoy no puedo ir. Siempre estoy... El último día, no te enteras de cuándo era la... Oye, yo quería ir a la manifestación. Yo lo llamo la manifestación de Star Wars, ¿no? Me gusta más el parade, ¿no? Un poco el desfile, pero a mí me gusta la manifestación de Star Wars. Pero yo tengo un amigo que no le gusta nada. Dice, no, yo fui el año pasado, no me gustaba. Estaba por ahí Darth Vader con la bandera del orgullo y a un tío se le cayó la espada y se le rompió. Y... No es real. Y digo, bueno, ya claro, es que Star Wars tampoco es real, ¿no? Sí, no pasa nada. Llevarlo al mundo. ¿Qué te esperas ahí? Sonidos y otro surround y tal. No, o a lo mejor es Darth Vader, de verdad, como lo ves en la película. No, hombre, pues es un disfraz de plástico, que la gente no tiene tanto dinero para irse a esas cosas. Yo cuando los vi en el Metrópoli de hace un par de añitos, la verdad que me sorprendió muy gratamente. O sea, se les ve bien, no se les ve... Iba a utilizar la palabra chino como despectivo, pero bueno, sí, la voy a usar, ¿por qué no? Con disfracito del chino, de brillito. De... ¿Se ve eso o no? No se ve. Hay típicos curros. Sí, se ve mucho trabajo. Entonces, esta gente que dice, oh, y se rompió una espada. O sea, hay un tío que se tira confeccionando su disfraz una semana para que llegues tú y porque se le haya roto la espada sea lo único que resaltes. O sea, si te tengo aquí, te cojo por la pechera. Pero cuidado que eso es muy español, ¿eh? Digo, mira qué pedazo de disfraz me he hecho y tal, no sé qué. Pero esta capa es un poco de... Se te ve la cremallera. Exacto, sí. Sí, es muy español eso, ¿eh? Oye, hablando de superhéroes y props, ¿te has enterado de la nueva producción española Super López? Sí. La protagoniza José María Aznar, por lo que vi en la imagen de Dani Rovira. Sí, el montaje está ahí. Sería un buen Aznar. Yo Dani Rovira no le veo como Super López, la verdad. Super López es un personaje muy querido, por lo menos por mi parte. Yo veía más a Santi Rodríguez, al frutero de Aida. Pues sí, ahora que lo dices, sí. ¿Verdad? Pero no está de moda. Exacto. No está de moda. De hecho, yo, si a mí me dieran a elegir, Y me dieron la oportunidad de decidir cómo hacer esa película, yo contrataría un estudio de animación y la haría en su formato original, que es dibujado. Dibujado en animación, yo también. Tiene sentido llevarlo para mí, ¿eh? Pero a lo mejor es porque luego el público no le gustaría, no lo sé, pero la verdad que, no sé, algo que es un cómic y que puedes hacer bien llevándolo a la gran pantalla... En su formato original. Cuidado, que he leído que está detrás el equipo que llevó a los cines Anacleto, Agente Secreto, que no está mal del todo. La tengo ahí en Netflix. No me disgustó, y Manol Arias hace un gran papelón, como un Anacleto ya mayor y demás y tal. Y bueno, no cuento mucho más la historia para no hacer spoilers, pero aparece su hijo también. Está bastante entretenida la película y bastante bien llevada, las escenas de acción y tal, está muy chula. Lo que pasa es que claro, una cosa es Anacleto, que bueno, es un agente, digamos, humano, ¿no? Que pega tiritos y tal. Y otra cosa es Super López, que tiene poderes y vuela y demás. Sí, a ver cómo hacen... Y ya sabemos cómo funcionan los vuelos en España. A ver cómo resuelven esa diatriba. Sí, es un problema, ¿eh? Pero bueno, bien, cine español, siempre desde aquí apoyándolo. Sí. Y además, ¿por qué no decirlo? Me gusta que se intenten hacer estas incursiones arriesgadas, estas películas arriesgadas. Se la juegan. Se la juegan, está bien. Esperemos que le salga bien. Está bien. Y para acabar con un tuit de El Mula, le he dado a mi hijo el medicamento que le ha recetado el médico para la tos. Lo he acostado y le he tapado con el prospecto. Oye, ¿tú te acuerdas cuando en la televisión había un tío que decía mil cosas muy rápido? Consulto con su farmacéutico. Sí. Alguien en algún momento se habrá dado cuenta y dijo, vamos a reducirlo un poco, anda, porque esto no es viable. Pero esto funcionará, aquí funciona, esto en televisión funciona, no te preocupes, que la gente está ahí a tope con esto. No, ¿y qué pasa? ¿Por qué tanto los prospectos como los mapas, que gracias a Dios ya están cayendo en desuso por la tecnología móvil, pero ¿quién doblaba esos mapas de carretera? Oye, pero ¿cómo que gracias a Dios? Con lo guapo que ya abrir un mapa, el tacto del papelín. Pero que le tapas la vista al conductor. Cuando empiezas a desplegar, cuando te das cuenta, no ve el conductor tiene que sacar la cabeza por la ventanilla porque es demasiado grande. Es algo impresionante. ¿Y quién dobla eso luego? ¿Eso quién lo dobla? Tendría que tener como una especie de manual de instrucciones, también desplegable, que te dijera cómo plegar el mapa. Y luego otro manual, a su vez, de instrucciones para decir cómo plegar el manual de instrucciones de cómo plegar el mapa. Y, bueno... Vamos para eso, mejor un GPS. Sí. Ya está. Oye, ¿qué te parece si escuchamos a las cucarachas? Oh, que además van a hablar de esto del Parlamento Asturiano, van a hablar de esto de la música en directo, van a hablar de esto de la cultura. Me parece interesante. Ya sabéis que las cucarachas, pues esa sección en la que nosotros, porque nos ha tocado la lotería, nos hemos gastado todo el dinero en un super equipo tecnológico que consta de un cutre micrófono muy chiquitito que ponemos aquí a bordo y entonces escuchamos lo que nos cuentan estos simpáticos bichitos, por mi parte simpáticos, que viven aquí a bordo. Y nos hemos dado cuenta que tienen los mismos problemas que nosotros, les suceden las mismas vicisitudes y los mismos problemas del día a día del ciudadano normal. Y ahora que me he enrollado, vamos a escuchar a las cucarachas. Allá vamos. Venga. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Una cigarra de esas cantarinas. Usted sabe que según el código cucaracho 8/42, está usted incumpliendo varias normas de esta nuestra comunidad, ¿no? Terrorismo sonoro, violación de los derechos al descanso, culturizar a la gente... Verá, señor agente, yo estoy aquí haciendo mi canto, mi arte, pa' bueno. Ya está usted a alegrar un poco los corazones de la cucaracha. Sí, bien. Usted alegre todos los corazones que quiera, pero en su casa. Aquí, por lo pronto, tiene usted esta multita, que serán unas 460 pelotillas. ¿Cómo? Pero si yo solo estoy intentando ganarme un poco la vida y... ¿Sí? Ya veo. Interesante. Vale. Bueno, me acaban de informar que lo que usted está haciendo ya no es una infracción, sino que es un delito grave. Queda usted arrestado por culturizar sin permiso. Vale, conmigo. ¡No! Pues más de lo mismo. Me encanta. Queda usted arrestado por culturizar sin permiso. Esto es que yo de verdad me río ya por no llorar, porque no lo puedo entender. Es que fíjate un poco, hay alguno que puede estar escuchando, ¿no? Estáis escuchando y tal, y estáis diciendo, bueno, pero es que si no tienen permiso, no hay permiso. ¿Por qué tengo que estar yo en mi casa escuchando una música que no quiero escuchar, ¿no? Que retumba. Pero vamos a ver el caso. Un local que tenga permiso de música amplificada puede poner, pues no lo sé, My Way de Sinatra en un CD y ponerlo en su local y que suene. hasta 90 decibelios, pero no puede tener a una persona con una guitarra tocando My Way hasta 90 decibelios. Qué sinsentido. Fíjate tú, el sinsentido que tiene, ¿no? Sí, sí, sí. Que no, es que no puedo entenderlo, no lo puedo entender, porque nadie, que nadie nos malinterprete, no estamos hablando de meter a un grupo heavy a las 4 de la tarde en un local insonorizado, no, hombre, no, estamos hablando de... Que tampoco pasaría nada, vamos a ver, o sea, no, que tampoco pasaría nada, pero bueno, estamos hablando de cosas más, entre comillas, light. ¿No? Esto es algo más... pues mira, puede ser eso, pues... dos personitas, tres, pues con unos instrumentos tocando... Pues... Ni siquiera una, no puedes tener un tío con una flauta tocando. Sí, sí, que es un sinsentido. Y que estamos hablando también de que a partir de... O sea, que hasta... A partir, no sé si se decía antiguamente, hasta las 12 de la noche... Oye, siempre se puede hacer algo... Pero luego por la noche el descanso pues se claro, respeta, pero claro, bueno, claro, en horas normales... No. Aquí lo que hay que aunar son todas las partes implicadas, que son los hosteleros, o los locales en este caso, los músicos, los vecinos también, porque al fin y al cabo los vecinos son una parte... Vamos, todos somos vecinos de todos, ¿no? Sí, entonces, pero además... El hostelero es vecino, el músico es vecino. Yo creo que es pues sentarse en una mesa y hablar un poco de cómo se puede mover todo esto en un marco legal y cómodo para todas las partes, para las tres partes, o las cuatro, o las que estén implicadas, vamos. Sí, pero yo lo que no entiendo es cómo puede haber partes en contra. O sea, yo como vecino, yo soy vecino y cerca de mi casa tengo un bar donde tiene música amplificada, pero yo como vecino, a mí me gusta que ese bar esté ahí, porque yo soy consumidor de esa música. O sea, a mí me gusta ir a conciertos, que es a la gente que está ahí, o solo le gusta ir a sus conciertos a los que van ellos y que no haya de los demás, o no tiene sentido, pero es que estás cortando también lo que a ti te gusta. Porque es raro encontrar una persona a la que no le guste la música en directo. O sea, al final... Pero yo lo digo para que nadie nos malinterprete, porque conozco que habrá alguno que dirá, no, hombre, no, pero es que yo estoy en mi casa y a las 4 de la mañana retumban las paredes y tal. Nadie está hablando de esto, ¿no? Y de poner la música full y de que ofrezcas conciertos en un local que no se puede por lo que sea y tal. No, hombre, no, estamos hablando de movernos en un marco legal. Sí. Lo que pasa es que, como estáis viendo, hay aquí una anacronía real, ¿no? Del realismo que no existe. Yo puedo poner un CD a 90 decibelios, pero no puedo tener un tío tocando la flauta que esté a 10. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Sí, no. Y luego está la otra parte, ¿no? El cómo cohibes la cultura. Porque la música es cultura. Como siempre lo repito yo aquí, la música es el idioma universal y atrae gente y mueve los localinos pequeños, los nuevos negocios, atrae turismo, la gente va a ver los conciertos y tal. No, es que, ¿sabes lo que pasa? Que la gente no va a los conciertos. Hombre, es que no va a los conciertos porque no hay un arropo social que lo mueva y que lo promueva. Uno viaja un poquito por Europa, se va a Londres y es una pasada el respeto que hay a la música en directo. Ya no solo incluso en los locales, sino en la misma calle. En la calle, sí, sí. En la misma calle. Hay una regulación para los músicos, en fin, todos tenemos espacio y se puede hacer de maneras que no molestemos a nadie. Pero sí. No, aquí somos así de magufos. Sí, pero bueno, mira, por ejemplo, relacionado con eso me viene a la cabeza otra cosa que es completamente distinta, pero bueno, también tiene que ver con el molestar a los vecinos y cómo la política lo interpreta. La Semana Negra estuvo durante mucho tiempo en el Molinón. Semana Negra de Gijón. Sí, Semana Negra de Gijón. Estuvo durante años, personalmente para mí fue la mejor ubicación que tuvo. En los aledaños del Molinón. Sí. Y lo quitaron de esa zona porque molestaba a los vecinos. Lo entiendo. Lo llevamos a una zona donde moleste menos, que bueno, también hay vecinos donde está ahora, pero bueno, se conoce que molesta menos donde está ahora. Pero resulta que ahora vamos a poner otro festival que se llama el Metrópoli, que ese no va a molestar a los vecinos. Entonces, ¿cómo interpretamos eso? O sea, Metrópoli porque viene de la mano, a lo mejor, de determinadas personas del ayuntamiento o de determinados intereses, sí puede molestar a los vecinos, pero un evento como la Semana Negra, que es más independiente, no molesta más a los vecinos... Y a lo mejor no deja nada a nadie que pueda por ahí decir, oh, pues mira, me deja influencias o me deja determinadas cosas el Metrópoli y no la Semana Negra. A mí que me disculpen si alguien se siente ofendido, pero me da la sensación que es porque el Metrópoli tiene una pátina como de brillo, de limpieza. Y ahora explicaré por qué. La Semana Negra, digamos que es una especie de festival un poco más abierto, ¿no? Uno va y hay a ver si me entendéis el término, mucho más burundanga, hay mucho, sí, está sí. Muy loco, ¿no? Y el Metrópoli, al tener esa pequeña entrada más regulado, hay un poco más de control, entonces parece que es pues eso, una Semana Negra con un lavadito de cara. salvando las diferencias, ¿eh? Y vuelvo a decir, si alguno se siente ofendido, pues lo siento mucho. De todas maneras, nos podéis escribir a nuestro Facebook, a La Bárbara Radio, o al Twitter también, y nos opináis. Al final estamos puestos en la balanza ahí, Metrópoli o Semana Negra, Semana Negra, que pueden convivir las dos, ojo. De hecho conviven las dos. De hecho conviven, y vamos a recordar, bueno, la Semana Negra nació como un festival de novela negra, eminentemente, sí. Lo que pasa es que a lo largo de los años pues fue creciendo, sí, la pelota. La bola de nieve fue agarrando más nieve. Y es verdad que existe y está las actividades que tienen que ver con la novela negra, pero quizás para la gran mayoría en un segundo plano, ¿no? Sí. Es más visible el bocadillismo y la caipiriña y el mojito los conciertitos, que por cierto, conciertitos y conciertazos. Y conciertazos, ¿no? Sí, eso está muy bien, ¿eh? Pero bueno, ahí vamos, compiten también entre ellas, o sea, no sé si viste el cartel de este año del Metrópoli, pero es algo muy loco, o sea, artistas punteros de grupos comerciales que están aquí. Para mi gusto, quizás un poquito más de apostar por los músicos asturianos. Pero, para mi gusto. Sí, gusto. No, estoy completamente de acuerdo. Pero de hecho, entiendo para hacer el llamamiento de masas tienes que traer a algunos nombres ya sentados, ¿no? Hay carpas como las de Cima de Villa Night, creo el que Charro, se llama, Cima y tal, de Villa Night. Que llevan grupitos asturianos. Este sábado estuvo tocando un conocido mío y la verdad que hay que buscarlos, pero no los promociona, o sea, tú puedes ir ahí, oye, pues poner un cartel, avisar en megafonía que está tocando este grupo que es de aquí y que lo hace muy bien. Claro, sí, también es verdad, ¿eh? Tienes las pequeñas carpitas donde sí que se está moviendo. Pero sí, pero no le dan la publicidad como le dan eso a M-Clan, a Alaska y Dinarama. Alaska y Dinarama, ¿eh? Haciendo un semi-playback ahí, me parece muy ruin. En fin, no voy a entrar a hablar de... Por cierto, ¿no viste la viñeta del Orgullo con Alaska y Mario Vaquerizo? No. Es que... ahora se están destapando como gentes de derechas. ¿Ahora? ¿Pero ahora? ¿De verdad lo veis ahora? Guiño, guiño. Entonces les metieron algo de cañita, pero bueno, a mí la verdad que personalmente no me caen mal. O sea, no son... No. Pero no me caen mal, me parece graciosetes. Hombre, me cansa un poquito Vaquerizo. A mí Vaquerizo me cansa. Me cansa, o sea, me gustó la novedad de un tío raro tal, pero en el momento que se acaba esa novedad de tío raro y sigue siendo tan raro, ya es como... Oh, pero cuidado que has destapado una cosa interesante, ¿eh? Y es otra cosa que sucede aquí en España. Y es lo rápido que ponemos etiquetas y el miedo a veces a decir abiertamente tu orientación política. Esto en otros países no ocurre. La gente y los actores, digamos, sí, las caras sí. más visibles van a las televisiones y dicen yo voto a tal y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y aquí parece que tenemos ese pequeño problemilla de no voy a decir que soy de tal porque entonces me van a tachar de cual y pascual. Fíjate, no, pero si no pasa nada, hombre. No, pero si eso es lo bonito de la democracia, narices. Sí, de hecho, bueno, yo acabo de decir todo lo contrario. Dije, bueno, no me, o sea, es un poco de derechas, pero bueno. A mí la verdad que él personalmente como personaje me cansa un poquito, ya le además es que está en todos lados, que si en la radio, que si en la tele, que si no sé qué, dosifícate señor. Ah, pero hay que ganar panela. Claro, la panela llama. Cuidado lo que debe de ganar, Sí, señor. Casi tanto como nosotros en este barco. Uy, sí, de verdad, tengo los bolsillos llenos, mira. Para. Mira cómo saca billetes. Ay, señor, si es que se me caen hasta los pantalones. Pero eres de los que lleva mucha monedita suelta en el bolsillo, ¿eh? Para parecer... Todo monedas de céntimo, amigo, así es. Venga, un poquito de música y continuamos con este viaje radiofónico. Hello, ¿qué tal? ¿Lo estás pasando bien? Nosotros sí. I woke up this morning with the sun down shining in him. I found my mind in a brown paper bag, but then I tripped on a cloud and fell 8 miles high. I tore my mind on a jagged sky. I just dropped in to see what condition my condition was in. Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in. I pushed my soul in a deep dark hole and then I followed it in. I watched myself crawling out as I was crawling in. I got up so London wine. I saw so much, I broke my mind. I just dropped in to see what condition my condition was in. Que sigues tan a gustito a bordo de nuestro barco. Espero que todo vaya bien. Oye, por cierto, mira, en una semana como esta, en 1994, España sufre una ola de calor. Tanto que se habla siempre. ¡Qué calor, qué calor! Estamos en verano. Murcia registraba 47,2 grados de temperatura máxima, la más alta registrada en las capitales de provincia española. Récord también en Alicante de 41 graditos, casi 42, en 1994. ¿Tu capitán podrías vivir a esas temperaturas? No, yo no. Yo soy un hombre, yo soy nórdico. ¿Eres nórdico? Yo soy nórdico y a mí me gusta el fresquete. Pero ahí se puede, en el capó de un coche fríes un huevo. Sí, sí. Eso es algo muy loco. Son, fíjate, 47,2 grados en Murcia de máximas. Y luego, ahí no hay ese problema que hay aquí en Asturias, que todos somos como una especie de Pepe Villuela. Sales por la mañana en chanclas y llueve, como salgas abrigado hace un sol demoledor. Sí, somos los Pepe Villuela de la meteorología. ¡El caloré! No, hombre, pero es que a mí me hace gracia, ¿no? Pones las noticias y es que es continuo, ¿no? Y además, no solamente te lo cuentan, sino que además lo reiteran, incluso envían ahí a un equipo para que se ponga ahí en la Plaza Mayor a decir, sí, las altas temperaturas y tal. Coño, que ya invierno, ya lo dije yo una vez. A mí me da la sensación que la noticia sería si cayera una tremenda nevada en Murcia en pleno agosto. Sí, ¿y qué me dices de esos corresponsales que van al puerto de Pajares en pleno diciembre, en pleno enero, con su traje? ¡Está nevado! Hasta las rodillas metidos y pero ¿es noticia esto que, pues era de esperar, ¿no? Si te está diciendo el del tiempo que justo dos minutos antes está diciendo que hace malo, y como hace malo hemos enviado a nuestra corresponsal a que lo compruebe y ves ahí a la pobre con un plumas y esto ¿cómo se llama esto que tapa las orejas? Esta diadema. Orejeras. ¿Cómo qué nombre más complejo, ¿eh? Que sí, ¿cómo se llama esto que tapa las orejas? Sí, como el que tiene una tienda de zapatos y le llama la zapatería. La zapatería. A mí me gustan esos nombres, ¿no? Que es, ¿te gustan? Vendo carne, pues aquí tal. No hay problema, ¿no? A mí estos nombres así un poco pomposos de le tú le troy, pero qué venden aquí, nada, zumos, jolines, la zumería. Pero no, quiero decir, hace calor porque llega verano, a disfrutarlo, que paso está, digo yo. Sí, si llega o si coincides en ese día, porque esto también hay que, si trabajas, el día que descansas hace malo. Hace malo. Pero hace malo, da igual descanses el lunes, el miércoles, el viernes o el domingo. Sí. Porque es el que día que tú descansas. Uh-huh. Pero bueno, estas son leyes de Murphy, de Muffin. Estas son leyes de Paul, pero que son ciertas, es verdad, ¿eh? Sí. El otro día me cruzaba yo con un amigo, nada, estoy de descanso, pero mira el día que hace. Bueno, amigo, pues se pueden hacer muchas cosas también con lluvia, ¿eh? Que tampoco somos un poco así, ¿sabes? Pues sí. Si llueve, pues sí, haz cosas de indoor. Hombre, lo cierto es que el verano pasado vino bastante bueno. Sí, y este lo dan caluroso, este. Lo dan, pero lo bueno, dan, ya sabemos qué pasa con estas cosas. Bueno, no está. O sea, no. Oye, por cierto, que te cuento un poco el menú. Vamos a aprender también de dónde viene la frase entre Pinto y Valdemoro. En un ratito hablaremos con Alejandro Suárez, nuestro astrofísico particular. Le llamaremos ahí vía redes hasta Suiza. Y nos contará los tesoros que esconde nuestro sistema solar, que es muy rico en recursos y en cositas ricas. Y vamos a rememorar y rescatar una sección que me gustaba a mí. Hablaremos con una querida oyente que hace tiempo que no escuchamos, que siempre sí, es la Yaya. Vamos a hablar con ella también. Maravillosa. Que digo yo, esta hay que traerla para acá otra vez a bordo, que hace tiempo que no la escuchamos. Tenemos muchas cosas todavía por delante. Y en Historia del Sonido aprenderemos, yo creo, vamos a hablar de un audio que yo recuerdo de mi juventud, bueno, por reposiciones, porque no había ni nacido, pero hablaremos del famoso grito de Tarzán. Sí, señor. Había un hombre real detrás de esto. Estaba manipulado. ¿Quién era el que emitía este curioso sonido tarzanesco? Hablaremos de ello también. Me dejas. Pues no me pienso separar del aparato radiofónico. Del transistor, ¿no? Hola, hola, queridos oyentes detrás del transistor. Bienvenidos a La Bárbara, a este programa indudablemente cultural y eminentemente musical. En fin. Maravilloso. Chorradas decimos aquí a bordo del barco. Lo dicho, que si queréis poneros en contacto con nosotros, tenéis las redes asociales, La Bárbara Radio, tanto en Twitter como en Facebook, nos podéis seguir por allí. No ponemos ningún contenido ni nada, somos así de majetes, no damos la brasa, pero vosotros podéis inundarnos con vuestras peticiones musicales. Mira, la semana pasada, ¿recuerdas que desde México? Desde México, nuestros amigos Jack y Angel nos enviaban una curiosa versión que además dedicaban a Brenda. Además, luego hablando y tal, creo que funcionó el mensaje. ¿Sí? Sí, sí. Me alegro. The love is triumphing. Acabo de decir el amor ha triunfado en inglés, pero soy políglota. Sí. Así que ahora pueden tener pequeños Jacks y Brendans en México. Maravilloso. Tremendo, La Bárbara uniendo siempre a las personas. Y nunca separando. Nunca separando. Eso es, eso es. Platito combinado, el que nos queda de contenido, ¿verdad? Platito combinado de ese rico que consta de chorizo, huevos y patates. Oh, qué bueno. Platito combinado de Castilla hacia abajo, aquí plato la abuela. Plato la abuela. Plato la abuela en Asturias, en Castilla plato combinado, o haz el plato a tu medida y te dice, puedes poner croqueta, puedes poner tal. Es que se me está yendo. ¿Eso ya existe? Sí, tú te dan una lista de ingredientes y crea tu plato combinado. Pero eso son esas cartas titánicas que te dan en algunos restaurantes de carretera. Y con fotita, que dices tú, la fotita de los años 90, que luego no se parece en nada, porque tú ves la foto y ves lo que te pone y dices, pero bueno, ¿dónde está el filete? Aquí, debajo de la patata. Pero bueno, luego McDonald's utilizó esa propaganda con esa super hamburguesa que ves y dices, pero esto está buenísimo, seguro. Y luego llega y es una hamburguesa toda chaparrada. Bueno, hay gente no en vano que se dedica a esto, a fotógrafos de comidas. ¿Sí? Incluso está a la vuelta de tuerca. En muchos países asiáticos, directamente lo que fotografían o tienen en los escaparates de muestra no es ni comida real. Está hecha de, pues a veces de plástico, de un tipo de plastilina. ¿Qué me dices? Sí, esto me lo contó un amigo que estuvo en Japón. En los restaurantes muchas veces tienen, en vez de tener el menú, tienen expuesto como los platos fuera y tú los puedes ver, pero no es comida real. Para que no se ponga mal. Sí, sí, pero el tipo me decía que vamos, que te entra por los ojos, te da ganas de comerlo, porque con las luces y cómo está manufacturado, estás viendo allí las pelotinas de lo que sea y tal, y dices, pero si esto está buenísimo. Y está hecho por un tío, por un artesano que lo fabrica ahí. Que como se dedica a eso, sí, qué cosas. Ahí está, ahí está. Cosas de la publicidad y de la vida, amigo mío. Pues sin más, despedimos a Paul. Hay gente aplaudiendo encarecidamente en el estudio de La Bárbara. Siempre porque es un placer. Hombre, claro, el placer siempre es nuestro. Pues el placer que sea mutuo, en este caso. Yo creo que sí. Mira, lo tienes ahí a las cientos y miles de personas. Gracias, gracias. Sin duda merecido. En gracias. Fin, una semanita más. Bueno, pues, capitán, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En fin, nos vemos la semana que viene. No con mucho mejor, ya sabes que este programa es Capicúa, empieza igual que acaba, igual de mal. estábamos despidiendo a Paul Politón. Curiosa charleta de tranquilidad aquí, la que nos gusta, la charla, el bla bla bla, el blin, algo se dejó Paul por aquí. Pero ¿qué te dejas, alma de cándaro? Ay, la chaquetina, claro que está fresquete. Que decía yo que ahora en un ratico, unos minutinos hablamos con Alejandro Suárez, como decía nuestro astrofísico particular, y hablaremos un poquito de los tesorinos que tiene nuestro sistema solar. Tesoros que esconden. Vamos a ir preparando todo para la conexión. Como digo, él está en Suiza, ¿eh? Fijaros vosotros qué alta tecnología utilizamos. Y hablamos con él ahora. Venga, va. Venga, vamos a la sintonía, que nos gusta muchísimo, es al espacio que nos vamos y arrancamos millas, en este caso no náuticas, sino espaciales, claro que sí, venga, va. Y saludamos, como siempre, encarecidamente y con un gran abrazo a nuestro amigo Alejandro Suárez. ¿Qué tal, Alejandro? Hola, Estefan. ¿Qué tal? Volver a estar aquí. ¿Cómo te encuentras después de la semana pasada de... Bueno, descansín o no descansín, luego te preguntaré, pero bueno, todo bien, ¿no? Sí, todo bien, todo bien. Bueno, pues como ya os comentaba, con Alejandro normalmente siempre solemos hacer un breve repaso o por las noticias más interesantes que hayan salido a la palestra sobre el tema espacial o aprovechamos y aprendemos algo, que este va a ser el caso. Hace no mucho, creo recordar, Alejandro, hacíamos un breve viaje turístico por nuestro sistema. En este caso vamos a hacer también un breve viaje, no turístico, sino más bien de indagación un poco, ¿no? Sí, vamos a hablar un poco sobre qué es lo que se puede aprovechar del sistema solar y qué es lo que podríamos traer de vuelta a la Tierra o utilizar una vez que salgamos de aquí. Ajá, porque la primera pregunta que me viene un poco a la mente hablando de esto es, ¿nuestro sistema solar es rico en recursos? Pues bastante, bastante. Uh-huh. Es bastante rico en recursos. Sí, sí, sí. En algunos lugares hay más o menos los mismos que hay en la Tierra, en otros muy diferentes. Y vamos a empezar a nombrar algunos. Venga, no sé, ¿tenemos algo aquí cerquita por ir marcando un poco distancias? Pues mira, el primer paso a la hora de explotar los recursos del sistema solar sería sacar el agua de la Luna. Ah, que tenemos agua en la Luna. La verdad es que muchísima, muchísima agua congelada. Uh-huh. Y aunque parezca una cosa un poco extraña irse a por agua a la Luna, de cara a futuros viajes de larga distancia es una cosa muy, muy importante. Por un lado, porque el agua es una cosa complicada de sacar de la Tierra. El agua pesa bastante. Sí. Y por otro, porque el combustible de cohetes básicamente oxígeno líquido e hidrógeno líquido, que son los componentes del agua. Así que en la Luna lo que tenemos es un gran depósito de potencial combustible de cohetes. Claro, volvemos a una cosa que ya hemos comentado, has comentado muchas veces, y es el utilizar la Luna ya no solo como depósito de agua, como estamos hablando, sino también como una especie de plataforma desde donde, pues digamos, lanzar todas nuestras misiones en el futuro, ¿no? Sí, eso es una idea que es bastante importante porque sacar cualquier cosa de la Tierra es bastante difícil. Sacarla de la Luna es mucho más sencillo. Claro, claro, claro. Una nave grande es complicada. Es complicado hacer que despegue de la Tierra, pero en cambio de la Luna es muy sencillo. Claro, claro. Entiendo, imagino, ¿no? Si no, me corriges. Temas de gravedad, temas de distancia. Imagino que es por esto, ¿no? Es principalmente por la gravedad. Claro. La de la Luna es mucho más pequeña, así que para sacar una nave igual, pues necesitas mucha menos potencia en los motores, mucho menos combustible y tienes mucho menos riesgos claro. de que salga mal. Qué bien, pues ahí tenemos a Selena, ahí en el cuando la miréis, ahora estas noches de verano, pues también por lo menos dejaros llevar por esa idea romántica, que hay agua allí, qué rico, qué bien. Oye, y en esas cositas que flotan, yo lo digo por las películas, en los asteroides, cuando vemos estas películas que alguna vez hemos comentado, ¿no? Los asteroides, aparte de esa imagen que tenemos de una roca muerta, ¿tienen algo que nos pueda interesar? Pues los asteroides son una de las fuentes más ricas de minerales que hay en el sistema solar. Mira tú. En general están compuestos por metales, suelen tener muchísimo hierro y además bastante cantidad de tierras raras. Sí. Se utilizan un montón en electrónica y la verdad es que en la Tierra hay muy poquitas. Anda, mira, mira. O sea que sería interesante si pudiéramos pescar algún que otro asteroide. Sería mucho más que interesante. Tan interesante que ya hay empresas de minería espacial desarrollando tecnología para minar los asteroides. Ya hay algunos proyectos, algunos incluso con ideas como capturar un asteroide y ponerlo en órbita alrededor de la Luna para poder hacer la minería más cerca de aquí. Sí. Incluso un par de misiones ya han traído algo de material de asteroides. ¿Dos misiones que entiendo que se han posado en un asteroide? Sí, han llegado, han cogido parte de material y lo han traído de vuelta. Anda, perdóname que me vaya a otro lado, pero me recuerda un poco a la película Armageddon. Pues sí, la verdad es que aunque... Salvando las diferencias. No ha habido unos señores fornidos haciendo un agujero para traerlo, más bien han traído unos pocos gramos de la superficie. Pero la idea va por ahí. Qué bien, qué bien, qué bien. Quiero decir, cuántas cosas el ciudadano de a pie al final desconoce, y yo no me canso de repetirlo. Suena raro uno, pero vivimos en el futuro realmente. ¿Entiendes parte romántica de ciencia ficción, no? Vivimos en ese futuro que muchas veces veíamos en las películas y no entendíamos, pero es cierto, estamos ahí ya. Estamos casi, casi. Muchas de las cosas que la ciencia ficción fue prediciendo... Bueno, ahora son predicciones, pero que la ciencia ficción imaginaba en los 60 y los 70 se han cumplido muchísimas, casi todas. Qué interesante. Ahora estamos con las de los 80 y los 90. es bonito ver, ¿no? Cómo proyectos o pequeñas teorías van creciendo y al final se convierten en realidades en estos términos. Oye, ¿alguna cosita más rica que podamos encontrar por ir tirando millas espaciales en este caso? Pues... si nos acercamos a Saturno, tenemos Titán, que es una luna muy especial. Sí. Muy especial porque la mayor parte de su atmósfera son hidrocarburos. Anda. Titán sería el sueño de Trump, el sitio donde llueve petróleo. que me estoy haciendo la imagen visual, ¿no? Donde llueve petróleo. El que pudiera llegar y hacerse con ello se tendría que poner una medallita, ¿no? Sería de oro si pudiera traerlo de vuelta. Claro, entiendo que si llueve también hay lagos, océanos, que son... Pues sí, la sonda Cassini ha mapeado más o menos una cuarta parte de la superficie de Titán. Sí. Y en esa cuarta parte ya se ha encontrado que hay más petróleo y gas natural que el que creemos que hay en la Tierra. Espero que Trump no esté escuchando este programa, de verdad, encarecidamente, porque tampoco, no pongo en duda la inteligencia de Trump, pero a lo mejor no lo sabía todavía. Es dudoso que no lo supiera. Esto es un tema que ha interesado a la NASA muchísimo tiempo. Claro, claro, claro. Muchísimo tiempo. Oye, aunque no está muy claro cómo se podría utilizar. Ya. Oye, por ir a otro lado que además a mí me gusta bastante, yo creo que deberíamos hacer hincapié. Tenemos una energía, en este caso, que no es muy física, no podemos, digamos, meter en un saquito como o en un botecito, ¿no? Como es el petróleo, pero importantísima y que yo creo que deberíamos hacer más hincapié todavía. Me estoy refiriendo a la energía solar. Pues con todo lo que estamos hablando, al final, el Sol es la mayor fuente de energía que hay en el sistema solar. Sí. Con muchísima diferencia. Uh-huh. Y aprovechando simplemente la energía solar, ya sea para hacer electricidad, para calentar agua, la verdad es que se podría cubrir casi toda la demanda energética del mundo. O sea, que esto es algo cierto. El otro día lo estaba escuchando, bueno, viéndolo en Cosmos, en Cosmos, digamos, en su nueva versión, y lo decía el tipo, decía, realmente si hiciéramos hincapié en esto, podríamos, pues eso, abastecer a toda la población mundial sin ningún tipo de problema, solamente con energía solar. Sí que se podría. Uh-huh. Hace unos años se ponía en duda que fuera a ponerse, porque la tecnología no estaba todavía lista, pero muy rápido ya lo ha estado. Sí. Y es una energía que está muy, muy en crecimiento y aún así todavía producimos poquísima. Ya. El único país que ha llegado a tener una producción importante en Europa es Alemania, uh-huh, que podría producir, en un día ideal, puede producir hasta el 50% de la energía que necesita el país. Madre mía. Lo que pasa es que eso de momento solo ha ocurrido una vez, pero tuvieron el récord y no ha vuelto a pasar. Ah, bueno. Y aparte de Alemania, o por lo menos en Europa, ¿en otros lugares del mundo se hace uso de la poderosa energía solar? Pues se hace uso en casi todo el mundo. Sí. Además de Europa, en Sudamérica, Oceanía, China, India o Japón es una fuente de energía muy importante. Uh-huh. Y hay incluso algunos sitios, en general sitios aislados, donde obtienen toda su energía a partir de energía solar. Mira, quiero decir, estamos más adelantados de lo que yo pensaba, la verdad. Sí, es que se trata de algunos archipiélagos, principalmente del Océano Pacífico. Son lugares muy pequeños donde no pueden tener centrales térmicas, no pueden tener centrales nucleares. Antes toda su energía llegaba de traer un barco con petróleo y montar generadores. Sí. Y ahora lo han sustituido por energía solar. Bien. Hay algunos donde ya lo han hecho y los que ya lo han hecho, los que no lo han hecho todavía están en proceso. Interesante. Oye, ¿y cómo? Ya sé que entendemos un poquito por hablar tal, por lo menos aquí en digamos en nuestra comunidad más cercana, ¿no? Las placas solares y tal. Pero ¿cuál sería la manera más eficiente de recoger toda esta poderosa energía? Pues la manera más eficiente sería con granjas solares espaciales. Granjas solares espaciales. Sí. En la Tierra, mucha de la energía la perdemos, por un lado por la atmósfera, uh-huh, por otro lado porque las placas que están en la Tierra son más eficientes cuanto más cerca del ecuador estén, y menos eficientes cuanto más cerca de los polos, porque lo que necesitas es que la placa esté directamente perpendicular al Sol. Claro. Cuanto más inclinada esté, menos eficiente es. ¿Y cómo, digamos, se tendrían estas granjas solares en órbita, recogerían la energía y luego directamente mandaríamos esta energía a la Tierra? ¿Sería más eficiente que recogerla directamente aquí, entiendo? Asumiendo que tuviéramos un método para mandarla de forma eficiente, que eso es lo que todavía no tenemos. Ahí está. Ahí está, porque entiendo que se ahora se perdería algo de esta energía al volver a mandarla, ¿no? Es como... No, ahora directamente no sabríamos cómo mandarla. No sabríamos cómo mandarla. Vamos, no. pero hay estudios que están trabajando sobre esta materia. Sí. Es esto y el almacenamiento de energía, porque El problema que tiene la solar, igual que casi todas las renovables, es que la producción no es estable. Ya. La producción depende del ciclo del día. Claro, claro. Pero son problemas que se resolverán. Más pronto que tarde se resolverán. Ahí está. Oye, estamos hablando de energía solar y además ya lo hemos nombrado alguna vez. ¿Qué te parece esto de que en España tengamos un impuesto al sol? Pues eso fue una cosa extraordinariamente triste cuando pasó, porque en España éramos una de las potencias mundiales de la energía solar. Uh-huh. Y seguimos siéndolo, pero nos hemos ido quedando atrás. ¿Por qué será? Porque incluso con esto, que ha hecho bastante daño, España es el tercer país de Europa con mayor producción solar, después de Alemania e Italia. Ya. Lo que pasa es que España, con la cantidad de horas de sol, la cantidad de energía que recibe, podría producir muchísimo más de lo que está produciendo Alemania. Uf, madre mía. Alemania nos gana por mucha diferencia, teniendo menos horas de sol y menos energía. Ya, pero bueno, esto simplemente quiere decir que se han puesto las pilas en esta materia. Sí, sí, Alemania hizo, cuando se decidieron a apagar las nucleares, sí, hicieron una inversión muy fuerte en energía solar, muy, muy fuerte. Colocaron unas instalaciones inmensas y aún así no ha sido suficiente para compensar el apagón nuclear. Ya. Oye, y una pregunta que a lo mejor es un poco tonta, pero ¿la energía solar deja algún residuo? ¿Contamina de alguna manera? Sí. Sí, ¿eh? De momento no somos capaces de hacer nada que sea completamente inocuo. Ya. El residuo de la energía solar son los residuos de la producción de los paneles y los propios paneles cuando se desechan. Ya. Ahí está. Que en realidad sería el objetivo final, ¿no? Poder tener una energía que además no deje ningún residuo, no sea... exacto, no deje ningún tipo de rastro después de usarla, ¿no? Claro, eso sería lo ideal. Y espero que algún día lleguemos. Ahí la clave está en la reutilización de todo. Ahí está. El no construimos nada para luego que quede ahí y tal, ¿no? Sino que todo se reutiliza y estamos ahí permanentemente en un... Sería, bueno, supongo que lo conseguiremos y yo apuesto a que se conseguirá, claro que sí. Oye, Alejandro, antes de despedirte, sabíamos, yo decía, la semana pasada no pudiste estar con nosotros, pero bueno, no porque no te diera la gana, sino que estabas en un congreso. Pues sí, estaba en la Semana Europea de la Astronomía en Praga. Sí, que es uno de los congresos de astronomía más grandes que se hacen en Europa. Éramos unas 200, 250 personas. Uh-huh. Y todos los años cambia de sede a lo largo de Europa. Este año era allí porque era el centenario de la fundación de la Sociedad Checa de Astronomía. Sí. Y estábamos un poco de celebración y además pues presentando nuestro trabajo al resto de instituciones europeas y viendo lo que están haciendo las demás, reuniéndonos con colaboradores para poner en marcha proyectos y ese tipo de cosas. Entonces, interesante, ¿no? Porque muchas veces supongo que la gente se preguntará, ¿pero qué hacen en estos congresos más allá de tomar un refrigerio y tal? Sirven para algo, ¿verdad? Crean comunidad, entiendo, sirve para emprender nuevos proyectos, intercambiar ideas y teorías y, en fin, digamos que sirven para sellar la unión, ¿no?, entre la comunidad científica. Lo principal es para... Primero, normalmente yo cuando estoy en mi trabajo me entero del trabajo que se hace en otros sitios, pero no suelo conocer a la gente que lo hace. Claro. A veces tengo tratos por email, si algún proyecto puede empezar así, pero normalmente cuando nos reunimos en persona es mucho más fácil empezar proyectos, es mucho más fácil discutir el trabajo que estamos haciendo. Claro. Y además es un lugar para no solo conocer a la gente, sino presentar el trabajo ante muchos de los mejores científicos de Europa y del mundo. Uh-huh. Y, defenderlo delante de gente que sabe muchísimo del tema. Claro, claro, claro. Qué bien. Oye, ¿estaba el señor Stephen Hawking? No, Stephen Hawking... a los congresos de este tipo viene muy poco. Stephen Hawking suele ir a congresos muy grandes ya. Y a muy poquitos a lo largo del año por cuestiones de salud. Claro, Claro. Interesante. Alejandro, reiterar como siempre las, bueno, pues el que tengas la amabilidad de sumarte y subirte a nuestro barco cada semana. Y como siempre te digo, desearte una muy buena semana, pues no solamente de trabajo, sino también de descubrimientos, ¿por qué no decirlo? Muchas gracias, Estefanio. Hablamos la semana que viene, ¿vale? Hablamos la semana que viene. Muy bien, un abrazo. Chao. Venga, chao, chao, chao. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está Alejandro contándonos un poquito de las cosas del espacio que tanto nos gustan en esta sección que nos hemos sacado nosotros de la manga hace un añito, al espacio que nos vamos. Siempre es interesante descubrir lo que nos rodea y no siempre hay que ir por la vida con la vista mirando al suelo. De vez en cuando, y repito, de vez en cuando, es muy interesante echar la vista al cielo. Lo hacían los antiguos y lo hacían, bueno, con bastante reiteración. Por eso sabemos tanto en la actualidad. Pues no en vano, quizás deberíamos, como digo, volver a echar la vista al cielo. Venga, que nosotros tiramos millas náuticas y caminamos un poquito por la luna con The Police, este Walking on the Moon. Sigues aquí en La Bárbara, ¿eh? ¡Chaludetes! We'll be right back.

aquí sigues tan a gustito en nuestro barco. Bienvenido, bienvenida, si te acabas de coger a las ondas de la Bárbara aquí en este barco radiofrico, como digo. Oye, y nos iremos a la historia del sonido, ¿no? Sección en la que descubrimos algo que tiene que ver o de índole sonora. En este caso viene muy rico, ya veréis, ya. Venga, vamos para allá en esa historia del sonido, va, venga. La historia del sonido. Müller, nacido pues hoy en la actual Rumanía, un 2 de junio de 1904. Fue uno de los mejores nadadores del mundo durante los años 20 y ganó 5 medallas de oro olímpicas y una de bronce. Ganó 52 campeonatos nacionales estadounidenses y estableció un total de 67 récords mundiales. Después de su carrera como nadador, se convirtió en el sexto actor en encarnar a Tarzán, papel que interpretó en 12 películas, y ha sido el Tarzán que más popularidad ha alcanzado. ¿Y por qué os cuento esto? Porque el señor Johnny Weissmuller es el que está detrás de este magnífico sonoro documento. Ahí estaba. En 1929, Weissmuller firma un contrato con la marca de ropa interior para hombre BVD, para ser modelo y representante. Viaja por todo Estados Unidos haciendo espectáculos de natación, distribuyendo folletos de promoción de la marca de ropa y firmando autógrafos. Su carrera cinematográfica realmente comienza cuando firma un contrato con la MGM y hace el papel de Tarzán en Tarzán de los Monos en 1932, dirigida por Woody Strombandik. Esta película tiene un éxito enorme. Incluso Edgar Rice, autor de las novelas de Tarzán, está encantado con la elección del actor. Pero lo que realmente nos interesa es el famoso grito. Y atención, que aquí viene la carnaza sonora. Comúnmente el grito se le atribuye al mismísimo Johnny, pero existen versiones que señalan a Lloyd Thomas Leach, un cantante de ópera de la época, como el verdadero intérprete. Atención, que Johnny Weissmuller siempre sostuvo que se trataba únicamente de su voz, pero un columnista de nombre Boyd afirma que el grito fue el resultado de la voz del propio Johnny mezclada con el ladrido de un perro, las vibraciones de una soprano, una nota de violín y el aullido de una hiena reproducido al revés. La versión oficial del estudio, Metro-Goldwyn-Mayer, es que fue consecuencia de añadir un segundo track a la voz de Johnny, pero amplificada, el aullido de una hiena reproducido al revés, una nota cantada por una soprano, como decíamos, y el berreo de un camello junto con una nota de violín. El resultado, el poderoso grito del rey de la jungla, el Tarzán de los Monos que decíamos antiguamente, poderoso donde los haya. Y hasta aquí nuestra historia del sonido, en la que hemos hecho un pequeño viaje a la jungla y un recordatorio del poderoso sonido, como digo, de Tarzán de los Monos. Continuamos, en un ratito tengo algo especial por ahí para vosotros, algo rico, rico, rico, ¿eh? Venga, way down in the hole, muy abajo en el agujero. If you walk through the garden, better watch your back. Well, I beg your pardon for the standing there of sight. If you walk with Jesus, he'll save your soul. You gotta keep the devil down in the hole. He's got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be saved from Satan when the thunder rolls. You gotta keep the devil. Venga, ya tenía yo ganas de recuperar una queridísima voz que de vez en cuando nos ha acompañado aquí en las ondas. Voy a poner la sintonía que mola un montón, va. Y saludamos, me encanta decirlo. ¿Qué tal, Yaya? Hola, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, cómo estás? Pues yo muy bien, aquí estoy. Ya te echaba de menos. Sí, hacía muchísimo tiempo que no hablábamos, ¿eh? Pues sí, mucho, mucho. Mucho, mucho. ¿Qué tal? ¿Está todo bien? ¿Tú estás bien de salud? ¿Está todo perfecto? Sí, voy tirando. Vas tirando. Un eso... dolorín aquí, un dolorín allá, pero voy tirando. Qué ¿Y bien. ¿Tú, bien? Yo aquí todo perfecto. ¿Todos ahí bien? Sí, en el barquito, tranquilamente, haciendo aquí el programita de radio. Todo muy bien, todo muy bien. Yo te escucho muy bajito. Sí, bueno, son problemas de la tecnología, no puedo hacerlo. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Tú escuchándome bien a mí? Sí, sí, sí. Oye, ¿qué te iba a preguntar yo? Estaba yo mirando y estaba yo pensando, ¿qué puedo preguntarle yo a la Yaya? Y estaba yo muy juguetero. ¿Qué te parece si hablamos de juguetes? Uy, pues mira, me parece muy bien. Yo no tuve muchos juguetes. No. Pero los pocos que tuve, pues disfruté mucho de ellos. ¿Con qué juguetes jugabas tú de pequeña? Uy, si yo te contara. Pues no tuve muchos juguetes, como te digo. A mí lo que más me gustaba era jugar a las casitas. A las casitas. ¿Eh? Entonces, pues buscábamos unas cajas de betún. Sí. Y esos eran los platos. Uh-huh. Después íbamos a una fábrica que tiraban, que era la fábrica Loza. Sí. En el Natahoyo. Y íbamos a que lo tiraban en Coroña. Uh-huh. Y íbamos allí y cogíamos platos y cogíamos cosas que a ellos no les valió, pero a nosotros sí. Y jugábamos con eso, las casitas. O sea, que hacíais vuestros propios juguetes. Claro, claro, claro, claro. Jugábamos a las casitas y los chavales jugaban también a la pelota, que era de trapo, lo hacían de trapo. Juntaban muchos trapos y hacían una pelota con ella. Claro, si era de para el fútbol, porque si era de tirar no botaba, claro, era de trapo. Uh-huh. Entonces iban a mi madre, que mi madre tenía una pelota del tenis de mis hermanos. Sí. Y se la pedían emprestada. Ajá. Uh-huh. Pero ellos decían, no me la perderé, no, una vez cayó en el tejado. Sí. Y se subieron al tejado por ella. Ah. Sí, pero ellos jugaban, ya te digo, con eso, jugábamos a mucha cosa, jugábamos también a la cuerda en el verano. Sí. Oye, ¿y el juguete que tú le tenías más cariño, que recuerdas decir? ¡Ay, qué este, mal te escucho! El juguete que tú le tenías más cariño, que decías, ¡ay, este juguete es el que más me gusta a mí! Ay, sí, juguetes. Mira, tuve una muñeca muy grande que me dio una tía mía, que le faltaba un brazo, la llamábamos la muñecona, porque era casi como yo de grande. Sí. Y esa sí la quería yo mucho. Ay. Después no sé qué fue de ella. Habrá, con los años se habrá mojado, yo qué sé, porque era de cartón. De cartón. Bueno, sí, los muñecos en aquel entonces eran, bueno, no todos, que los había de caucho. Sí. Pero amigo, y muy guapos, pero eso era para quien podía. Eso te iba a preguntar, ¿qué juguetes estaban de moda? Aunque tú no pudieras alcanzar a ellos, no pudieras tenerlos, bueno, pero... Bueno, pues mira, estaban las escopetas, los pistolas, tambores, cornetas. Más o menos era lo que teníamos los pobres. Los ricos no lo sé, pero los pobres eran los que teníamos. Oye, entonces de bicicletas ni hablamos. De bicicletas, mira, yo tenía una amiga que tenía una bicicleta, se llamaba Violeta, o se llama, no sé si vive. Uh-huh. Y cuando la madre la mandaba a ir a comprar, íbamos tres o cuatro detrás corriendo para que mientras ella compraba nos dejara dar una vuelta en la bicicleta. Yo era muy patosa porque siempre caía, pero bueno, era la única bicicleta. Y en aquel entonces salió una moda de alquilar bicicletas. Anda. Sí, se alquilaban. Había sitios donde te alquilaban la bicicleta. No veas qué bicicleta, comparado con ahora. Pero bueno, era una bicicleta. Sí. Y no, yo eso nunca lo hice porque siempre anduve muy mal en bicicleta. Estaba más en el suelo que sentada. Oye, ¿y las canicas? ¿No se jugaban a las canicas? Sí. ¿O las chapas? Bueno, había chiquillas que jugaban, pero yo era muy... No, yo de bolas de esas no. No. No jugaba mucho. Luego también ellos tenían unas... Cuando llegaba Nochebuena... Sí. ...que iban a tocar el aguinaldo... Sí. ...pues hacían con unos palos de madera... ...pues hacían unas castañuelas. Ajá. Uh-huh. Y con eso se ponía entre los dos, entre el dedo gordo del medio, y ahí tocaban, y mi madre también sabía tocar con eso, ¿eh? ¿Como cuando se toca con las cucharas? ¿Eh? ¿Como cuando se toca con las cucharas? Sí, una cosa así, pero bueno, ellos hacían tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, y bueno, y nosotros cantábamos, y íbamos a tocar el aguinaldo por las puertas. Oye, ¿y no por, existían los cromos ya para coleccionar? No me acuerdo, yo creo que no. No me acuerdo. Eso no me parece. Lo que más jugábamos, mira, había una amiga mía, la de la bicicleta. Sí. Que el padre trabajaba en coches, arreglando coches. Y ella, donde vivía, tenía un patio grande. Y a veces que él traía los que ya no valían para nada, venía con esos coches para allí. ¡Oh! Cuando teníamos esos coches, eran las casitas. Y abríamos la puerta. Jugábamos mucho. Hombre, claro, es que es lo que tienen que hacer los niños. Y también jugábamos que se llamaba el cascallo, que era con una, o bien fuese una piedra, o bien fuese una caja de betún cargada con arena y machacada. Sí. Y eso era la rasa, que le llamábamos nosotros. Jugamos a la rasa, y era, que hoy en día todavía creo que se juega, ¿eh? Sí. Marcabas un cuadro y luego hacías unos cuadrinos con un número, el 1, el 2, el 3, 4, 5 y arriba era el 6. Y tenías que saltarlo sin pisar, vamos, era un juego bonito que creo que hoy todavía se juega. ¿Todavía? Lo tengo visto incluso en películas. Todavía se juega, sí, todavía se juega. Sí, hay creo cosas que sí. Hay cosas que todavía se siguen jugando, como es eso, a la cuerda, como dices tú, la comba, que se decía, saltar. Sí, pero eso lo jugábamos en el verano. Uh-huh. Que gente mayor ya, que para nosotros ya eran mayores, a lo mejor tenían 18 o 20 años. Después de cenar, bajaban... Y me acuerdo que nosotros saltábamos con ellas también a la comba. Claro. La verdad que yo creo que yo lo pasaba muy bien. La verdad es que sí. Yo lo que sí tuve fue también una muñeca que la sabía, como te digo, de caucho, con una amiga mía. Sí que la llegó a tener, que yo estaba loca por cogerle a mi madre. No lo cojas, no lo... Pumba, la cojo y le rompo un brazo. Y había una paliza que no veas. Claro, porque era precioso, era de caucho. ¡Uy! Y yo, la que yo tenía era de trapo y tenía los brazos y la cara de porcelana. Si movías un brazo, movía los dos. Uh-huh. Y no movía la cara ni nada, ¿eh? Esa era la muñeca que yo me acuerdo que me echaron los Reyes. ¿Que era la que llamabais la muñecona? No, la muñecona era también de cartón. De cartón. Bueno, sí, porque yo después con 14 años me compró mi madre un muñeco de esos. Mm. De cartón, sí. Y era de una prima mía, que hablando con ella, que todavía vive, dice que le tocó una vez a la madre en una tómbola. Y cuando ella era moza, pues mi tía me la dio a mí. Y la llamábamos la muñecona, faltaba ahí un brazo. Bueno. ¿Sí? Oye, ya, que estoy encantado de recuperarte otra vez. Bueno, pues cuando quieras, aquí estoy, hijo mío. Pues un poco. Empieza a contar de mi vida, estoy aquí hasta mañana. Pues tendremos un poquito más de la yaya la semana que viene, ¿vale? Venga, vale. Un beso. Vale, venga. Venga, chao. Un beso a todos. Vale, chao. Hasta otro día. Chao. Bueno, pues ahí estaba la yaya recordando un poquito los juguetes. Que no han cambiado tanto con lo que respecta a la actualidad. Sí, habrá teléfonos móviles, habrá videoconsolas, pero de vez en cuando los críos todavía les das una caja de cartón y se montan un festival. Sí, señor. Agradecer la colaboración de la yaya, por supuesto, y nosotros tiramos millas, ¿eh? Un besito para ella, que seguro que nos está escuchando también. Sabía yo que estaba ahí con el transistor puesto, escuchando el transistor de la Bárbara. Despedimos a la yaya con este tremendo canción, el Cascanueces, ¿eh? Eso es un clamor.

cuando vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves. Este tremendo temazo por parte del hombre más alto de la Tierra, The Tallest Man on Earth, King of Spain, el rey de España. Yo también quiero ser el rey de España. Sois todos los reyes de España. Venga. Still I am not from Barcelona. No, I am not even from Madrid. I am a native of the Norfolk. And I could mess up any kid. Well, if you could reinvent my name. Send a man to meet them all. Blood is fake, so I can hurt. And all the senorita sighing, oh, will be the fountain of my lies. But while we're floating in siesta, will you search for bottles and for knives? Some flamenco, and perhaps I'll reach the other side. Why are you stabbing my illusion? Oh, just 'cause I stole some eagle's wings. Because you named me as your lover. Well, I thought I could be anything. De la radio han decidido hacer una colaboración. Eso parece. Si es que su dios los cría y ellos se ponen a hacer radio. A ver, la cosa es que ahora este de Música sin Prejuicios y el loco de la Bárbara se ponen a charlar juntos en el mismo programa sobre cosas de esas de música y demás. Esto tiene menos futuro que el pretérito imperfecto simple. Shh. Oye, ¿no escuchas nada? Sí, tus antenas en movimiento. No, en serio. Y salvando los problemas tecnológicos que nos suelen asolar aquí a bordo de nuestro barco, hoy también saludaremos, como siempre, cariñosamente, enfurecidamente y muy efusivamente a nuestro amigo el señor Lozano de Música sin Prejuicios. ¿Qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé, ¿cómo va el audio? ¿Me escuchas bien? ¿Va todo perfecto? Te escucho perfecto. Te escucho tan bien que me escucho a mí doblado, pero bueno, eso es una cosa que puedo solucionar yo mismo. Tenéis teléfonos esos de alta tecnología. Claro, entonces, claro. Están listos que hablando vete. Eso es, el señor Lozano, tengo que decir, presentador, director de ese flamante, como siempre digo, programa Música sin Prejuicios, emitido los domingos de 6 a 8, si no me equivoco. Un programa eminentemente musical, pero bueno, que toca también todos los palos, la vida al fin y al cabo. Sí, hombre, sí, la música forma parte de la vida, la música, el contenido lírico de la música habla de todos los aspectos de la vida y bueno, pues eso en el fondo también tenemos contenido a la hora que hacemos las entrevistas, así que sí, en el fondo tocamos un poco todo. Claro que sí. Oye, yo arranqué el programa hablando de que ya estamos ahí inmersos en la época festival, enseñamos las calnes y nos vamos también a mover el esqueleto a diversos lugares, hablaremos de esto, ¿no? De lugares, de mover las calnes y de escuchar buena música. Sí, exactamente, de los festivales que se avecinan aquí en Asturias. Porque habrá que poner buena cara al mal tiempo. Quiero decir, hace buen tiempo estival. Pero bueno, teniendo en cuenta que nos hemos levantado, bueno, nos acostamos con la noticia de que esta gentuza que se hace llamar grandes gestores de países han tenido que pedir un presupuesto, o sea, un crédito de más de 10.000 millones de euros para poder hacer frente al saqueo que ellos mismos han hecho a la hucha de las pensiones, para poder pagar las pensiones de nuestros mayores. Pues no sé si son buenas o malas, pero bueno, vamos a poner buena cara, que les queda poco tiempo, esperemos. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que los sastres que contratan les hacen bolsillos con agujeros, entonces... Ah, claro. Debe ser eso. Yo sabía que algo pasaba, pero no sabía el qué exactamente. la Virgen. Ahí está. Habrá que ir a mover el esqueleto entonces, que es lo que nos queda. Sí, vamos a quitarnos... que no se nos olvide la noticia, pero vamos a intentar disfrutar de la vida a pesar de esto... Y vamos a empezar con una canción, una banda, y después decimos el por qué lo pinchamos. ¿Qué te parece? Venga, perfecto. Fetén. Pues nada, yo creo que vamos a empezar con Niño Quemadura, del quinteto de Oviedo, Tigra, incluido en el disco La Cura. Explosivo, uy, disculpadme, explosivo, para no variar, me gusta siempre que cuando empiezas ahí con un tema explosivo. Sí, bueno, ya sabes cuáles son mis gustos. No tengo prejuicios, yo escucho absolutamente de todo, pero bueno, siempre te hace tilín algo, ¿no? Yeah. Y qué menos que llenar de energía y buen rollo tu programa con mi sección, aprovecho pues para poner lo que realmente más me llena. Sí. Niño Quemadura es el tema que hemos escuchado del Quinteto de Oviedo, que por cierto fueron ganadores del concurso de rock de Oviedo del año pasado, y que bueno, está contenido en su último disco, La Cura, y el quinteto este se llama Tigra, ¿no? Bueno, está grabado en los estudios Pase 4 de Gijón por Carlos Estró. Digo Carlos Estró porque Estró es una banda que dentro de poco está preparando un material que dentro de poco nos va a dejar a todos con la boca abierta, no digo más. Ya hablaremos de eso. El motivo de pinchar a Tigra, porque están en el Salinas Longboard Festival, eso que estábamos hablando antes de alegrarnos el veranito, ¿no? Sí. Con los festivales que estaban por llegar. Y bueno, se celebra el fin de semana del 27 al 30 de julio. 16 años, ni más ni menos ya, de festival internacional. Bueno, una propuesta que nació gracias a la competición del Longboard, ¿no? Para todos los públicos. Y bueno, que cuenta con surfistas de reconocido prestigio internacional. Eso es el inicio. Bueno, pues tiene zonas de conciertos, hay una gratuita, ¿no?, que se llama la zona de los Gauzones, que recibe el nombre de Malibú, y bueno, pues que cuenta, por ejemplo, con los Longboards, que es una banda que supuestamente está creada al uso y para el momento, ¿no?, para lo que es el festival, con músicos de aquí de la zona. A los Coronas y los Tiki Phantoms, veréis que así un poco el rollo surfero, ¿no? Los Tiki Phantoms ya se pasaron por allí, si no recuerdo mal, hace 3 años. Yo tengo algo de historia en el Salinas Longboard Festival, porque estuve por allí hace 4 años, estuve por allí vendiendo zapatillas pintadas a mano. Y para mí fue un festivalón. Es verdad que lo he ido viendo crecer durante los años. Y como yo soy un poco viejuno, no quizás en edad, pero sí en alma, a mí cuando las cosas empiezan a crecer y aglomerar, me dejan de gustar. Me gustaba cuando era todavía pequeñito y tal. Pero sí que tuve la oportunidad de ver a los Tiki Phantoms. Y me gustaron. Porque además creo que tocaron el mismo día que también Doctor Explosion, que se hizo un conciertazo. Ya sabéis, ese trío Jorge allí. Y fue, yo recuerdo un momento mágico en el que, bueno, como suelen hacer en algún concierto, bajaron del escenario y pusieron a todas las personas que estaban allí en el escenario central de rodillas, como si fuéramos zombies, y luego lo subió hasta la estratosfera. La verdad que buen festival, recomendable, y además un buen sitio para irte, pues si eres un poco, pues por qué no decirlo, un poco hipiesco, vamos a decirlo. Te vas con tu autocaravana, con tu cochecito, hay varias zonas de camping y está muy bien. La propuesta, oye, ha crecido, y eso también tiene algo bueno, ¿no? Que hay una propuesta muy amplia y variada. Sí, hombre, ya no para la gente que asiste, sino para, digamos, la población en general, claro, porque eso trae dinero y un desarrollo, aunque sea puntual, que es bueno, ¿no?, para los comercios y para la gente y para el turismo y esas cosas. Que, bueno, somos una potencia en turismo, pero bueno, como ya estamos la turismofobia muy implantada de los extranjeros, pues por lo menos hacerlo con un turismo musical, que encima es cultural. Está muy bien, hombre. Claro que sí. Ya sabéis, Salinas Longboard Festival, que se celebra el fin de semana del 27 al 30 de julio. Esta semanita iremos poniendo en las redes sociales toda la info, vamos, de las páginas web pertinentes de estos festivales que, bueno, que estamos hablando y que quedan por hablar, desde luego. Sí, sí. Por ejemplo, el www.salinaslongboardfestival.com. Ahí tienen toda la información, cómo conseguir entradas, porque hay uno gratuito, y lo que te iba a comentar ahora, que la novedad es que hay uno de pago con muy buenas bandas, por ejemplo, Berta Bittersweet, una artista que hace como una especie de hip hop, R&B de Bilbao, Bundabagos, los Tea Party, The Attack of the Brain Eaters, que son, bueno, son aquí de Oviedo, pero están residiendo en Madrid. Bueno, por ejemplo, para que tengas una idea, es el hermano de Miguel, guitarrista de Acid Mets, también una banda de Oviedo. Sí. Y bueno, y Tigra, que es la banda que hemos hecho ahora, están en este de pago. Y en el gratuito, los que te comentaba antes, más rollo surfero, ¿eh?, como los Tiki Phantoms, los Coronas y The Longboard. Así que nada, si quieres pasamos al siguiente. Venga. Que va a ser uno que hablamos un poco el otro día, dimos una pequeña referencia, porque iban a tocar los sitios de patilludos. Ahí está. Y es el The Big Rumble Fest de este año, un décimo aniversario también de este festival. Yo qué sé, van a estar, por ejemplo, participantes como los británicos de Thistles, Mean Devils de Portugal, también de Inglaterra están Mouse Teen, Roy Dean de Spitfires, también de Portugal, y luego los almerienses, muy recomendable. Yo sabes que me fijo en lo nacional porque es, pues que sí, ya con el programa, y ya han sonado esta gente y son brutales, Sand Rockers, y bueno, y Sendarrubias, Big Rumble Storm. Sendarrubias, ese apellido lo dice todo de lo que la escena rockabilly nacional durante décadas, Marcos Sendarrubias. Así que luego también está la Asturias Wild Party, Asturias, que bueno, ya ahí es donde van a tocar los otros patilludos, como dijimos el lunes pasado, con The Jungle Fevers, que no es ni más ni menos que alguno de los componentes de Trastornados, y Chili Heads Quintet, y Mickey y los Doras. De estos vamos a escuchar un tema para dar un ejemplo sonoro de lo que se puede disfrutar en el Big Rumble Fest de este año, que bueno, podéis ver toda la información a través del Facebook, que tiene un evento y tiene una página de Facebook, y ahí os dicen absolutamente todo. Así que nada, si quieres, escuchamos la canción de Ana Cecilia, y a disfrutar de Mickey Los Varas. Venga, me pusiste aquí. ¡Buah, chaval! Estaban para que me cuelo con la señal. Los queridos Mickey y los Doras. Estábamos comentando en Petit Comité. Bueno, entre ellos está el gran Coque Macaja, que hemos puesto Tigre y Diamante. Creo que varias veces, o puede ser que una sola vez. Puede ser que una sola vez. Pues lo que, otra lo cosa que es que lo haya puesto yo. Exactamente. Una vez lo trajiste tú por recomendación, que tocaba en La Salvaje o algo así, sí. En el programa mío, en la colaboración que haces por la tarde. Sí, es verdad. Oye, también está el gran Juan Toraño, guitarrista. Estábamos comentando ahora, Juan Toraño, tiene un pequeño estanco aquí en Gijón y es un sitio muy chulo porque uno puede llegar allí, siempre se lo encuentra con una guitarra en mano, escuchando muy buena música, y le comentaba yo a Francisco que además funciona a veces como un punto de reunión. Siempre te puedes encontrar algún músico de la escena de Gijón, puedes charlar un poquito. Uno normalmente no va solo a comprar su cajetilla de tabaco y salir, ¿no? Siempre hay una pequeña charleta o te recomienda algún disco o está escuchando algo interesante, así que recomendable, no que empecéis a fumar, pero bueno, que le podéis visitar en el estanco, desde luego. Sí, exactamente. Oye, que me acabo de dar cuenta que no habíamos dicho la fecha del fin de semana del Big Rumble Fest. Ah, ¿no? Bueno, decir que coincide con el anterior festival, el de Salinas, Lone Wolf Festival, así que esperemos que no se perjudiquen demasiado. Las propuestas son un poco diferentes, así que bueno, pues dicho esto, el 27 al 30 de julio también está el Big Rumble Fest que hemos hablado ahora. Os hacéis un planning y vais a ver un concierto de un sitio y otro, claro. Y así de paso veis cosas diferentes, ¿eh? Está bien. Claro. Y bueno, también tenemos el Motor Beach, ese por suerte no se junta con esos dos porque el fin de semana anterior, y además es un poco más extenso, quiero decir que también pilla el jueves, viernes, sábado y parte del domingo. Si quieres charlamos algo. Venga, adelante. Pues nada, que este festival pues digamos que hace culto, ¿no?, a la vida playera en toda su extensión, ¿no? Está evidentemente el surf, ¿no?, digamos lo más representativo de este tipo de vida que estamos hablando, pero también habrá exhibiciones de coches clásicos y otras actividades como puestos relacionados, por ejemplo, a este imaginario, ¿no? Uh-huh. Estamos comentando ahora. Bueno, este festival empieza el jueves 20 de julio gente que tan mítica que yo creía que estaba muerta, como Crazy Caban and the Rhythmic Rockers, fíjate, yo los escuchaba hace años, ¿sabes? Y resulta que los perdí la pista. Yo ya Crazy Caban tenía 60 y pico años, yo ya creía de verdad que estaba muerto, lo juro. Bueno, luego están los Deltonos, también unos clásicos españoles que los escuchamos hace poco. Sí. De Inglaterra, como Crazy Caban, vienen la Class of 76. Y luego la JTX Iván, que estaba a punto de ponerlos porque han sacado un discazo enorme, pero es que las canciones no bajan de 6 minutos. Yo te lo recomiendo, lo tengo en la emisora. Si quieres, ya hablamos de ese tema. Hablamos. Y luego el Headline Maniac de Inglaterra y Capitán Surfrocker. El viernes 21, pues los míticos de Pretty Things. Vienen también de Bell Race de Estados Unidos, imperdibles, porque tiene un directazo increíble. La chavala canta que mete miedo, pero, o sea, canta para soul y tal y cual, pero es que luego la banda es súper eléctrica y, bueno, la combinación es de alto octanaje, muy recomendable. Cuidado, que estamos hablando casi de un festival internacional, ¿eh? Sí, sí, porque aquí hay mucho internacional, pero bueno, también vienen cosas muy ricas nacionales, porque ese mismo día, el viernes 21, por ejemplo, tocan de Vértigos, que vamos a pinchar una canción para que veáis de qué estamos hablando. El sábado 22, Marky Ramone, The Photons, Sex Museums, Lie Detectors, que son una bandaza. Son nacionales y bueno, ya los escucharemos porque los tengo programados para el domingo que no hice ayer, el programa que no hice ayer que voy a hacer el siguiente domingo. Y los, bueno, pues yo que sé, más gente como Adolfo Bonavil y más. Pues todo eso lo podéis ver en www.motorbeats.com o en el Facebook de Motorbeats. Y para la ocasión, como os dije antes, voy a pinchar una banda nacional, que ya sabéis que es mi estilo, de Vértigos, que es un cuarteto valenciano de rock and roll garajero y psicodélico. Muy, pero que muy chulos. A despertar un día al amanecer, despertarás un día al amanecer. Me vas a buscar, nena, pero yo ya no estaré. Tú no te dabas cuenta, tú no te dabas cuenta, y no te dabas cuenta, tú no te dabas cuenta. Vendiste todas tus promesas, pero era mentira. Darás mil preguntas, no me podrás ver, pero nada me va a parar. No voy a volver, no voy a volver. Se respira verano encarecidamente. Yo me estaba imaginando ahí altas horas de la noche moviendo la cabeza. Tiki. Bueno, ¿que os ha gustado la canción de Vértigos? Vamos, nos ha gustado a mí y a las 100 personas que tengo aquí a bordo del barco. Eso está bien. Oye, pues debo deciros que no tienen mucho, mucho editado esta gente. Y bueno, se echaron... para no tener mucho editado, se echaron las manos a los trastos musicales y dijeron, sí, vamos a hacer una canción. Y se curraron esta You're Gonna Miss, una versión del tema que abre el disco de los californianos de 50 Floor Elevators. Uh-huh. Que está incluido en The Psychedelic Sounds of the 50 Floor Elevators. Un disco muy recomendable. Ya sabéis que yo no recomiendo muchas veces cosas extranjeras, así que si lo digo, por algo será. Ahí queda eso. Eso te iba a decir yo, por algo será. Así que nada, luego tenemos una propuesta, porque estamos hablando de otras zonas, pero vamos a situarnos en Gijón para el 28 y 29 de julio. Otra propuesta, el último fin de semana de julio. Parece ser que no han sabido, digamos, repartirse los fines de semana de verano, esta gente, a ver si se ponen un poco de acuerdo, porque se pisan ellos a unos a los otros, pero bueno, sí. Hay que recomendarlos todos y luego que la gente elija, ¿no? Ahí está. Además, bueno, no voy a adelantar nada, ¿no? Pero cartelazo que tiene este también, ¿eh? Sí, sí, hombre, brutal. Sobre todo porque, aparte de los grandes nombres extranjeros, hay más nacional que, exacto, por ejemplo, el anterior, exacto, que hemos hablado, porque sí, bueno, en el Motor Beach es casi internacional, quitando las 4 o 5 bandazas que van a ir, el resto no. Pero aquí pasa al contrario, son 4 o 5 grandes nombres, iba a decir bandazas, pero es que no me gusta mucho, grandes nombres y extranjeros, y luego mucho nacional, incluso local. Por ejemplo, pasará el 28 y el 29 de julio en Gijón, y estoy hablando del Tsunami. Ahí está. Toda la información de este evento, pues en www.tsunamisison.com. De todas maneras, bueno, pues, han empapelado casi Gijón con para no enterarse. Exacto. Han hecho una curiosa, bueno, una potente labor de promoción, y han empapelado Gijón casi con carteles de sí, Tsunami. Sí, pero yo el otro día fui a pintar ahí, que soy pintor, fui a pintar unos techos, y cuando bajé me habían empapelado la furgoneta, no te digo más. Yo estaba así, todo. Bueno, me vino bien porque lo utilicé para tapar el salón. Pero bueno, quitando eso. es una broma. Bueno, pues como os comentaba, se ofrecerán más de 15 conciertos, algunos gratuitos, otros de pago. Para saber esto, en la web en que acabo de deciros, www.tsunamisison.com. En escenarios diferentes a lo largo de la ciudad, por ejemplo, la Plaza Mayor o la Laboral Ciudad de la Cultura. No solo habrá música, también skate, en la playa se harán actividades, o la ciudad en sí misma cobrará un gran protagonismo, esto incide mucho. Bueno, cartel, vamos a por el The Offspring, Pennywise, Cadabar, el dúo Berry Charrac, Tundra, también nacionales. Sí. Luego están los locales de Sacato, Sexy Zebra también nacionales, Jardín de la Croix también nacionales, los locales Acid Mess, bueno, luego está The Sounds, Joe Cape, los Tiki Phantoms, que repiten, Danny Lamas, True Mountains, Sam Malone and the Great Diggers, Bulk, también están los locales de Garage Band, que sí, son de Gijón, y hace poco los pinché, son muy recomendables, los míticos Grace Jack, que yo creía que se habían desaparecido, pero bueno, por lo visto vuelven y están de concierto, Talco, que son italianos, y los locales Misiva, y luego una banda que he dejado para el final, porque me encantan, se llaman Faux. Fax, la verdad es que se escribe con una V. Sí. Para dar una referencia musical de la presencia nacional en este festival, pues me decidí por este trío madrileño, como acabo de decir. Y bueno, los descubrí por un colectivo toledano que tengo ganas de comentarte. Se llaman Monasterio de Cultura. Ajá. Y bueno, es un interesantísimo colectivo músico-cultural del que tengo el placer de ser parte del mismo como monje. Ya te lo digo. Ah, o sea, cuando uno forma parte de... le convierten en monje. Sí, claro, ya bienvenido, ya eres monje, realmente eres socio y bueno, sí, pues por 50 euros al año apoyas a que ellos saquen referencias y creen conciertos, y encima no le das 50 euros y ya está, le das 50 euros y tienes derecho a 5 referencias, ya sea en vinilo, en CD, como sea. De putísima madre. Qué bien, qué bien. Sí, sí, está muy bien, muy recomendable apoyarles, porque encima sacan bandazas como Faux, así que nos despedimos con un tema de este trío. Escuché en un recopilatorio del monasterio, ahora los modernos dicen sampler, ¿sabes? Pero bueno, un recopilatorio toda la vida, y que se editó en febrero de este año, que contiene el corte de esta banda que participa en el Tsunami, y que este tema se llama Born in the 19. Yeah. Qué sonido guarrete, me gusta a mí esto, me gusta. Sí, hombre, sí. El sonido tiene una definición, la verdad, es trash. Trash de tan sucio que es casi como basura, ¿no? Yo digo basura, que no el trash metal, no, sino trash, porque la carga del este pedal, ¿no? Que ahora se lleva mucho el fuzz, pues está muy presente en esta formación. La verdad es que abusan del fuzz, pero bueno, es una forma de imprimir un carácter personal, claro, sonido también, de esta forma. Claro, claro, claro, desde luego, desde luego. Oye, estábamos hablando, ahora mismo no, pero bueno, entre tal, que vaya propuesta que estamos ofreciendo, y esto en realidad nos estamos quedando un poquito en un trocito del iceberg, porque detrás sí. Hay que indagar un poquito en todos estos festivales y otros tantos que hay, más pequeñitos a lo mejor, pero vamos, sí. También igual de recomendables, claro. Sí, sí, sí, además que estoy yendo un poco en contra de mi filosofía, que yo, como tú bien decías antes, somos viajunos, y las masificaciones nos echan para atrás, y a mí me gustan más las propuestas un poco más pequeñas e incluso un poco más underground, ¿no? Yeah. Por así decirlo, por llamarlo de alguna forma. Pero bueno, me fijé en estas porque estaba invitado de una forma u otra por el programa de radio y no les había dado bola en el programa. Dije, pues voy a aprovechar porque está el veranito, hay propuestas muy interesantes, hay muchas bandas nacionales y locales, y le voy a llevar a Estefan para, pues eso, para venga, una alegría. ¿No? Estefan, una me deja pena. Poner de todo, no pasa nada. Claro que sí. Ahí está. Bueno, pues hablando de dejarme poner de todo y que no pasa nada, te traigo a una bandaza a continuación que vamos a ver, que vas a quedar pases para arriba, ya verás. ¿Qué tienes para mí? Tío, que el primer fin de semana de agosto va a estar ahí, ¿sabes? Mm. Muy bien preparadito, todo muy bien pensadito, del 3 al 5 de agosto en Gijón, ¿vale? Pues nada, el jueves 3, por ejemplo, a las 10 de la noche, para que veas que cómo se lo curran, los increíbles de Alalás, los Yankees de Alalás, que, bueno, pues estarán en la Plaza Mayor de forma gratuita para el disfrute de todos los gijoneses o turistas que se pasen por la zona y puedan disfrutar del rock and roll fresco, dinámico, de esta formación. Luego el jueves 3 a las 11 y media, a intentar, digamos, que la gente que participe en ese concierto de forma gratuita pueda ir a asistir al otro, en la sala Acapulco, estará una banda, que te digo que vamos a escuchar algo que vas a quedar flipado, uh-huh. Y los oyentes y las oyentas, ¿oyentas? Que mal dicho, pero me gusta decirlo, van a disfrutar seguramente. Melange, una banda de Madrid, y bueno, estarán de All Nighters acompañándoles en la sala Acapulco. Luego el viernes 4, a las 9 y media, de Francia, desde Francia vienen Les Darlings. No sé si se pronunciará así, seguramente que no, pero yo para mis idiomas ya sabéis que tengo un don, pero para destrozarlos. Y luego estarán los gallegos Fogbound, una propuesta de rock psicodélico de alta cantidad, de calidad brutal, vamos, en cuanto a psicodelia, muy buenos, muy recomendables. Acaban de sacar un disco muy recomendable. Y bueno, están repitiendo All Nighters, que supongo que es la banda local y la que hace apoyo al resto, porque también tocan el sábado 5 All Nighters junto a Tito Ramírez y las Monjitas del Fus. ¡Hombre! Ponen aquí de coña que vienen desde el Vaticano, evidentemente no, pero bueno, es una coña de la misma banda. Y nada, esto es la sala Acapulco, todos los conciertos, bueno, es el primero que hizo, o sea, la Plaza Mayor. Todos a las 9 y media, y nada, una propuesta muy interesante. Yo voy a intentar ir, desde luego, a ver a Melange. Vais a entender por qué, escuchando la canción que os he traído y que tú ayer escuchaste y dijiste, madre mía, ¿cómo suena esto? No me extraña, porque este Saque su Fa, que es el cuarto corte de su disco homónimo que sacaron hace un año y poquito, bueno, pues da muchas dimensiones de lo que esta gente puede llegar a hacer. Están preparando un nuevo disco, no digo más. Crema de la buena. Uf. Vamos ya. We'll be right back. ahí, no sé, vosotros tendréis vuestra opinión, o vosotras. Yo, para mí, como digo, cremita de la buena. Estaba diciéndole, entra ese silbidito, de repente entra el bajo y, pues, en fin, qué decir. Nos llevan por un viaje sonoro. Sí, sí, además la base rítmica de esta banda ya los hemos escuchado en otra banda aquí en este programa, porque son los hermanos, Ceballos, Sergio y Adrián, que están presentes en Mojama. Sí, señor, que también me alegraste el día cuando me los presentaste, ¿por qué no decirlo? Sí, sí, hombre, hay que compartir es amar, y cuando algo es bueno... se comparte con mucho gusto. Claro que sí. Así que nada, yo creo que ya estamos acabando, ¿no? Yo creo que estamos acabando, quiero decir y repetir que os hemos enseñado una muy chiquitita parte de todo el contenido que podéis tener. Para eso están las redes sociales, las páginas web, que luego os propondremos a lo largo y ancho de la semana, en donde estará toda la información. Así que vosotros os cogéis un planillo, os apuntáis dónde queréis ir, porque curiosamente, y como hemos venido repitiendo, se solapan en muchos casos, y este puede ser el único problema que yo puedo ver. Sí, sí. Y bueno, luego para informarse de estas cosas, ya sabes, las ganas y la inquietud personal. Eso es. Es muy importante. Que no te digan a dónde tienes que ir y lo que tienes que hacer, que nosotros no lo hacemos. Simplemente te damos las posibilidades y ya vosotras y vosotros elegís. No lo podría haber dicho mejor. Oye, para despedirte, teníamos un temilla que habíamos casi dejado aparcado, pero bueno, vamos a despedirte con ello, que tenemos que ponerlo sí o sí también, ¿no? Sí, hombre, sí, a mí me encanta este trío madrileño de Venturas. Han sacado un discazo llamado Mountain Roll y los habíamos descartado porque igual no nos iba bien de tiempo, pero van a estar presentes en el Salinas Longboard Festival. Sí, señor. Y bueno, yo poco más puedo decir. Como digo siempre, escucharlos, quedaros con el nombre de Venturas con B y nada, disfrutar de ello. Claro que sí. Un abrazo fuerte y nosotros, lógicamente, porque no nos queda más remedio, vamos hablando. Claro que sí, no nos queda más remedio. Eso no me suena muy bien, ¿eh? Eso no me suena muy bien. Pero... bueno, anda, pues un besito, venga, hombre. Hasta luego, chao. Como si de un supositorio se tratase, nosotros les hemos ofrecido toda la información de estos festivales. Hay otros, también hay que buscarlos, como decía Francisco, ¿eh? Actitud personal, poneros ahí a bucear y elegir lo que queráis vosotros, que nos lleven. Nosotros, como digo, hemos ofrecido estas pequeñas propuestas en forma de supositorio, se los suministramos vía... Perdonarás tus pecados sin demasiado que ocultar. Pues hasta aquí todo el pescado vendido. Vamos apagando los motores de este barquito, de esta chalana, y nos vamos despidiendo hasta la semana que viene. Esperamos encarecidamente que hayan disfrutado de este programa, de esta propuesta sonora en forma de programa de radio que les ofrecemos aquí desde nuestro barco, y les invitamos a escuchar, como no, todos los programas pasados que están subidos en nuestra página de iVoox en formato de podcast, que así se llama, básicamente un programa grabado para su disfrute personal. Perdonará. Gracias mille a todos los que han pasado por este barco tal día como hoy, a nuestro amigo Paul Polizón, a la Yaya, a Alejandro Suárez, a Francisco, a todos vosotros, encarecidos oyentes y oyentas. Gracias miles, y no os olvidéis de sonreír, como siempre digo, si os encontráis a alguien por el camino de la vida que os pone la zancadilla, contestadle con una sonrisa que jode bastante. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao, sed felices. Si Dios no existe, como ustedes dicen, ¿cómo explican la lluvia?